Audiolibro, Catalepsia. Cuentos de muertos contados por vivos. Por Luis Felipe de Jesús Ulerio. Escrito en el año 2006. Dedicado in memoriam. A Julio César Guerrero Durán, Juli, muerto a destiempo trágicamente. No hay por qué temerle a la muerte, porque mientras estamos vivos no está ella y cuando ella llega, ya no estamos vivos. Epicuro de Samos. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Juan Manuel Serrat. Si usted es de los que le temen a los cuentos de muertos, le sugiero que no lea este libro. Solo conociendo el misterio de la muerte valoramos la vida. Posiblemente te preguntes por qué dedico este libro a la memoria de Julio César Guerrero. Me sobran razones. Cuando en mis clases de filosofía, en la Universidad Católica Santo Domingo, semestre enero-mayo, 2006, llegamos al tema sobre la existencia humana, el existencialismo, se creó un ambiente propicio para hablar sobre la vida y la muerte, la angustia existencial, el sentido de la vida y el sentido de la muerte. Era viernes por la noche y habíamos entrado en la concepción existencialista de la vida. Todos los alumnos estaban muy atentos. Cada uno había investigado previo a la exposición del tema. Después de exponer los planteamientos de algunos filósofos existencialistas sobre la muerte, Julio César, estudiante de psicología, me pidió que le permitiera contar algunos cuentos de cosas que él había oído sobre muertos, porque no aceptaba el planteamiento de Sartre, Kierkegaard, Heidegger, Camus y otros sobre la vida y la muerte. Nos contó lo de la mujer del cementerio de Cristo Rey, la reina de las Américas y otros. Estaba llegando la hora de salida, pero estábamos atrapados con aquellos relatos. Los cuentos eran sumamente grimosos e interesantes porque hacían entender que hay vida más allá de la muerte. Justo en ese momento estaba terminando este libro y pensé en agregarlos porque encajaban en su contenido. El domingo en la madrugada, dos días después, desperté muy temprano con la imagen de Julio mientras contaba aquellos cuentos el viernes anterior. Recordé todos los detalles y hasta la cara de terror de los otros alumnos. Los cuentos de Julio César martillaban mi mente y me levanté para escribirlos. Desde las 3 de la madrugada hasta las 2 de la tarde de ese día estuve sentado frente al computador escribiendo y dando forma a sus cuentos. Muy satisfecho, pude concluir dos. En cuanto me encontrara con Julio César, en la próxima clase, le pediría que los leyera y me hiciera algunas correcciones y recomendaciones. En la noche de ese domingo, Lisa y Penélope, dos compañeras de clase de Julio César, llamaron a mi casa. Su voz apagada denotaba que algo pasaba, pues siempre me abordaban con mucho entusiasmo. Penélope se adelantó y me preguntó: «Profe, ¿usted supo lo que sucedió?» «No, ¿qué pasó?» le pregunté. «Anoche, una bala, de manos de delincuentes, alcanzó a Julio César. Le perforaron la vena aorta y murió en la madrugada». No lo podía creer. Yo había pasado el día pensando en Julio César, escribiendo sus cuentos. Su imagen volvió a mi mente con el tema La existencia humana del viernes por la noche. Recordé a Julio César sentado en el lateral derecho del escritorio, junto a Pilar y Marlene, dos compañeras de carrera y de clases, atento, curioso, preguntando y opinando. Muchas preguntas llegaron a mi mente en ese momento. ¿Por qué desperté con la imagen de Julio César en la madrugada, justamente cuando él moría? ¿Coincidencia? ¿Azar? ¿Predeterminación? ¿Hay un hilo que nos interconecta espiritualmente? ¿Por qué el tema de la muerte en clase, dos días antes de Julio César morir? ¿Por qué ese tema llamó tanto su atención? ¿Estamos predeterminados y en lo más profundo de nuestro ser conocemos nuestro destino? ¿Por qué tuvo que ser Julio César y no uno de los delincuentes? Ante tantas interrogantes existenciales, solo la fe calma al espíritu en su vorágine. Era extraño, yo escribía los cuentos de muertos, de Julio César, justo cuando él moría trágicamente alcanzado por una bala. Es por eso que dedico este libro a mi alumno, muerto a destiempo, Julio César Guerrero Durán. Descansa en paz, Julio César. En la zona nordeste de la República Dominicana, donde el Atlántico baña las costas con su hermosa melena azul, bajo la discreta mirada de los altos cocoteros, enclavado en los llanos del río Boba, Se encuentra el pueblo de las Gordas, donde vivió don Andrés, hombre sabio y prudente, a quien grandes y chicos apreciaban por sus consejos y por su divertida actitud ante la vida. Era un filósofo, un maestro y un guía espiritual para todos en la comunidad. Sus 2 años de formación religiosa y de estudios filosóficos en un seminario de la capital lo convirtieron en un hombre especial. No faltaban los que le consideraban como un loco. Cada sábado por la noche don Andrés se reunía con 12 amigos en el club de la comunidad que llevaba el nombre de Club Amor y Vida Jorge Chalhub. Estos encuentros comenzaban y terminaban con una décima por lo que se le llamaba la tertulia decimera. Los miembros de la tertulia decimera eran los viejos robles del pueblo, 13 pilares, hombres de respeto, fundadores de la comunidad, don Andrés, Manuel, el decimero, Jorge y Juan Chalhub, Brijo, Mocho, Eladio Ulerio, Pablito Peña, María Macho, Camilo, Vicente Paredes, Másico y Leoncio. Cada uno se destacaba en algo, Manuel lo decía todo en décima, siempre recitaba los mangos bajitos, de Juan Antonio Álix, Brijo era el cuentista del grupo, Camilo era el ministro de la iglesia, Eladio Ulerio, un don Juan, así sucesivamente, pero don Andrés sabía de todo un poco, por haber vivido con los sacerdotes. Amaba la filosofía, pero no la que ni los mismos filósofos comprenden, sino la filosofía de vida, esa que se vive a diario, la que se aprende conversando con todo el mundo, como el filósofo griego Sócrates. Ese sí que era un filósofo, solía decir. Su tema favorito era el existencialismo y dentro de este, el de la muerte, por eso cuando llegaba a la tertulia, saludaba con una frase existencialista: mortales nacimos, un día moriremos. Nunca imaginó que aquella noche le tocaría a él. Después de la acostumbrada tertulia, llegó a su casa, se dio un baño y cuando salía, sintió un pequeño dolor en la nuca. Caminó hasta la sala pensando que pasaría en algunos minutos. Fue perdiendo fuerzas. Se sentó en un mueble. El cuerpo se le ponía pesado. Sintió el brazo izquierdo acalambrado. Un infarto, pensó. La vista se le nubló. Percibía la casa dando vueltas. Una gran oscuridad invadía su entorno. Con la última gota de vida que le quedaba solo atinó a decir: es que me voy a morir tan fácil. El oxígeno se le iba. El corazón paraba de latir. Don Andrés agarraba el mueble como quien se apega a la vida. Poco a poco moría sin poder llamar a su esposa. Aguedita entró a la sala y lo encontró como muerto. Llamó a los vecinos con gritos estentóreos. Pero cuando llegaron, ya era tarde. El corazón no latía y no se le sentía el pulso. Un vecino lo revisó. Al notarlo sin respiración, se pasó el dedo índice por el cuello indicando que estaba muerto. Así comenzó el velorio de don Andrés esa noche. Al día siguiente, en la tarde, lo enterrarían. Exequias. La iglesia estaba llena de gente que quería darle el último adiós de cuerpo presente a don Andrés. Frente al altar estaba el ataúd color gris, abierto, con el difunto y algunas coronas de flores a su alrededor. Se escuchaban quejidos y sollozos de su esposa y algunos parientes. De pueblos cercanos y lejanos, y hasta de la capital, habían llegado muchas personas con quienes don Andrés mantuviera algún vínculo. Fuera de la iglesia había una multitud esperando que se hiciera la celebración para luego acompañarlo hasta el cementerio. Algunos de los que no pudieron entrar a la iglesia hacían comentarios. Qué fácil murió Andrés, el corazón no perdona, dijo un vecino. Aunque don Andrés nunca sufrió de nada y llevaba una vida despreocupada y sana. Yo no creo que lo haya matado el corazón, argumentó Másico, miembro de la tertulia. Perdió la comunidad al hombre más valioso que tenía, ya la tertulia no será igual, dijo Mocho, otro miembro de la tertulia. La ceremonia religiosa de cuerpo presente estaba comenzando. El coro cantaba un canto de esperanza, mientras el cura caminaba hacia el altar acompañado de un diácono, un ministro y un monaguillo. Los quejidos y los sollozos habían cesado. El difunto parecía dormido, a pesar de que llevaba 16 horas muerto. Todo el pueblo atendía al cura. La muchedumbre de la calle se había recogido en la puerta principal. Otros miraban por las ventanas laterales de la iglesia. Solo se escuchaba el canto del coro: Victoria tú reinarás, o cruz tú nos salvará. El cura estaba comenzando la celebración bajo la incomodidad del calor de la tarde. El monaguillo, que estaba a su lado, fijó los ojos en el difunto y percibió algo raro. El muerto había sacado una mano de la caja. Temblando, le hizo una seña al coro. Los primeros que lo vieron salieron de la capilla asustados. La gente estaba inquieta e iba saliendo discretamente. Cuando el cura se percató, paró la celebración y no sabía qué hacer. El pueblo entero se congregó frente a la iglesia, invadido por el pánico y la curiosidad. María, la enfermera del pueblo, se acercó al muerto, lo observó de pies a cabeza, le tomó el pulso, al cabo de un rato, gritó: ¡Un espejo! ¡Un espejo! ¡Tráiganme un espejo! El diácono, sin preguntar para qué, buscó uno en la sacristía y se lo pasó a la muchacha. Esta lo pegó a la nariz del difunto, como si le pidiera que se mirara. Luego, buscaba algo en la imagen del espejo. Al encontrarlo, volvió a gritar más fuerte: ¡Catalepsia! ¡Catalepsia! ¡Es catalepsia! La muchedumbre no comprendía lo que decía la muchacha y todos estaban invadidos por la curiosidad. La esposa, dos hijos, otros parientes y el cura se acercaron a la exorcista, que seguía mirando al espejo, luego volvió a gritar: ¡Es catalepsia! ¡Está vivo! ¡Está vivo! La vieja Aguedita miró al cura, interrogándolo sobre lo que decía la muchacha. El padre, fijando su vista en los dos hijos de don Andrés, hizo un gesto de incertidumbre con la cara. La muchacha continuó diciendo: Hay que dejarlo 48 horas, por lo menos, para que despierte y vuelva, puede durar más, así que esperemos. La enfermera habló con tanta autoridad que nadie se atrevió a cuestionarla. Se llenó de santo orgullo. Presumidamente miró a la muchedumbre que tenía enfrente. Sin tomar en cuenta al difunto, comenzó un largo discurso. En mis clases de enfermería me enseñaron que cuando a una persona le da catalepsia, todos sus signos vitales desaparecen. Hay que dejarlo un gran tiempo hasta que vuelva. No se sabe todavía por qué da, ni cómo se cura. Para darse cuenta de que un paciente con este mal está vivo, se le acerca un espejo a la nariz y si se empaña, es que está levemente respirando, ya que el corazón late tan lento como un suero de miel de abejas y el pulso no se siente. En los pueblos desarrollados, hay centros clínicos con equipos sofisticados para estos casos. A los pacientes les aplican adrenalina, atropina y otros, les ponen un monitor cardíaco y les colocan un tubo en la tráquea conectado a un ventilador mecánico para que respire por ellos. Hasta que despiertan y todo sigue normal. La multitud perdió el temor que tenía y se acercó a la enfermera que estaba junto al cura y a la esposa del supuesto difunto. Aprovechando la atención ganada, la muchacha siguió su discurso. Por desconocimiento, muchas personas han sido enterradas vivas, cuando su familia, inconforme con su muerte, abre la tumba, los encuentran con los brazos hacia arriba, como golpeando la caja y mueren asfixiados, luchando por salir. El difunto también escuchaba la charla, aunque no podía mover ni un pelo de la cabeza, estaba consciente y percibía todo. Lo extraño de su muerte era que no había perdido el conocimiento en ningún momento. Un estado de confusión había en su mente. Sabía que lo estaban llorando, pero no entendía si así era la muerte o si realmente estaba vivo. Se llenó de esperanza con las palabras que dijo la enfermera y confiaba en que todo iba a volver a la normalidad. Le dio gracias al cielo por la muchacha que apareció y paró su entierro. Mientras tanto, decidió recitar, en su interior, una copla de Jorge Mandique, que Manuel, el decimero, solía recitar en la tertulia. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando. Cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor. Como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Andrés, en principio, estaba resignado, pero al ver que ni se iba ni volvía comenzó a desesperarse. Una terrible angustia lo invadió. Muchos pensamientos existenciales pasaban por su cabeza. El ser es nada, el hombre es nada, uno no es nadie, una simple llama que se apaga con cualquier viento. Su mente activa entre un cuerpo muerto y un espíritu vivo lo tenían sumido en la más profunda confusión. No aceptaba que estuviera muerto. Uno no muere así, se decía. O se está muerto o se está vivo, pero no en un punto medio. Su lucha interior fue lo que le permitió sacar la mano del ataúd. Recordó lo que contaran en la tertulia de alguien de la capital que le dio catalepsia y lo enterraron vivo. Cuando volvió, murió asfixiado. La familia de aquel pobre hombre nunca estuvo conforme con su muerte y un día decidieron abrir la tumba, encontrándolo con los brazos hacia arriba, luchando por salir. Don Andrés se sintió solo, en su mundo, en su ser. La muerte nos individualiza, nos hace saber lo único que somos. Nadie puede morir por nosotros o compartir nuestra muerte. Nos afecta a cada uno en particular, en la totalidad de la existencia. El difunto calló su mente. Sintió miedo, un miedo aterrador. Nunca pensó cuándo le tocaría a él y ahora estaba allí, en una caja, atrapado entre la vida y la muerte. Desde que comenzó el velorio, Andrés intentaba moverse en la caja o hacerles entender que estaba vivo, al menos eso pensaba, pero era imposible. La angustia y la desesperación llegaron al máximo cuando lo llevaron a la iglesia, para después enterrarlo. Cuando don Andrés escuchó a la enfermera y recordó el caso de aquel hombre de la capital, se imaginó en la tumba luchando por salir, hasta morir asfixiado. Lo que más le asustaba era si seguía, después de muerto, con ese nivel de conciencia. Entonces se puso a pensar cuando estuviera descomponiéndose en la tumba, los gusanos caminando por su cara, por sus dedos, por su barriga, algunos entrando por la nariz, por los ojos, por los oídos, por la boca. Solo de pensarlo se volvía a morir. Sería así la muerte, se decía haciendo un esfuerzo por pensar. Ahora, gracias a la enfermera, iban a esperar, eso lo llenó de esperanzas. Don Andrés era un hombre de medio siglo de edad, que gracias a su experiencia en el seminario se había convertido en el filósofo del pueblo, a quien todos respetaban por sus sabias y coherentes ideas. Llevaba una vida simple, junto a su vieja. Su casa siempre estaba abierta para los que necesitaran sus sabios consejos o su ayuda. Aún aquella vez, cuando Evelio, un mozalbete muy inteligente, le pidió que posara para una foto y le bañó la cara, porque la cámara fotográfica era de agua, don Andrés lo tomó como una broma de muchacho y sonrió junto a los que estaban presente. Le preocupaba la fragilidad de la vida y la facilidad de la muerte, pero apostaba a la vida. En una ocasión, uno de la tertulia expuso el tema de la muerte como salida a las situaciones temporales. Andrés casi no lo dejaba hablar exponiendo razones para vivir. Al fin y al cabo, terminaba concluyendo que la vida era frágil, pero había que luchar por ella. En otra ocasión, otro miembro de la tertulia había recitado un poema sobre el tema de la catalepsia, pero no recordaba ni el título de la poesía, ni al poeta y mucho menos quién del grupo lo había recitado. Necesitaba recordar aquel poema porque la había memorizado y en ella había un mensaje para él. Su mente era como una máquina que corría a gran velocidad. Necesitaba tranquilizarse. La viuda volvió con el difunto a la casa, esperando que volviera a la vida. Lo llevaron en su mismo ataúd otra vez, pero en la casa lo acostaron en una habitación contigua al patio. Todo el pueblo la acompañó, dudando que se produjera el milagro. Al llegar la noche, la población congregada en la casa de don Andrés era tanta que no se distinguía si lo velaban, si esperaban que volviera a la vida o si hacían una celebración festiva. Los vecinos llevaron café y galletas para brindar a los curiosos que esperaban que el difunto resucitara. Una muchacha de piel morena, que a sí mismo le llamaban Morena, pasaba cada media hora con una bandeja plateada brindando café a todos los que allí se encontraban. A ambos lados de la casa de don Andrés se levantaba un extenso patio. Próximo a la habitación donde él dormía junto a su vieja, había crecido un frondoso árbol de almendras. Muchas personas le aconsejaban que lo cortara, porque cuando sus raíces llegan hasta la cabecera del dueño, la muerte llega a la casa y se lo lleva, pero él no creía en esas cosas. Debajo del árbol de almendras se reunieron algunos hombres. Llevaron sillas de madera y algunos banquillos que habían traído de la iglesia para sentarse. Comentaban que la muerte de Andrés se debió a que no hizo caso a los consejos que le dieron para que cortara la mata de almendras, pues no era el primer caso en el pueblo. Se acercaba la medianoche, muchos de los presentes no encontraban en qué ocupar sus mentes y uno del grupo dijo: «Busquemos a Pipe, el camión, para que nos cuente esos cuentos que solo él puede inventar». A Pipe le decían el camión, porque era tan grande como un camión. Así como era de grande, era dejablador, decían los aldeanos. No tardaron en encontrarlo. Cuando se acercaba al grupo de personas que estaba debajo del almendro, una muchedumbre le seguía, cual líder de masas de un partido político. Hasta algunos parientes del difunto salieron de la sala para oír sus cuentos. Dejaron la calle vacía. En la sala estaban los parientes más cercanos y el difunto permanecía en la cama de la habitación que estaba próximo al patio. Don Andrés podía escuchar perfectamente a los que se habían reunido debajo del almendro. El camión estaba rodeado de gente, hombres, mujeres, jóvenes y hasta niños. Al ver la tensión que sobre él había, dijo: «El que le tenga miedo a los muertos, que se vaya a la sala donde están las mujeres». Algunos lo desafiaron a que contara sus cuentos más grimosos y hasta le exigían que comenzara ya. Mirando al público que tenía enfrente, dijo: «Les contaré el cuento de un cocuyo que puso a un hombre en apuros». El cocuyo. Ramón era un mozalbete flaco y largo como el bambú, indio oscuro y de cabello rizado que no solía cortar con frecuencia. Tenía aires revolucionarios y cierto liderazgo que le permitía dirigir los grupos juveniles que se formaban en la comunidad. Se había ganado la admiración de muchas muchachas, pero el desprecio de todos los padres, porque decían que era comunista y el gobierno le hacía la vida imposible a todos los que se juntaban con ese tipo de persona. Se había enamorado de Dominga, que vivía a una distancia de medio kilómetro, después del cacaotal de Alfredo, donde decían que salía el diablo. La muchacha vio en él al prospecto perfecto y decidió darle amores a escondidas. Era la primera novia que se levantaba y se sentía orgulloso. Todas las tardes la visitaba cuando Jacinto, su padre, se encontraba en el conuco, pues si lo sabía, mataba a la muchacha de una paliza para que no se metiera con comunistas, poniendo en peligro a la familia. En una ocasión que ambos padres tuvieron que hacer un viaje de 2 días a la capital, Ramón vio la oportunidad que siempre esperó para estar con Dominga, sin la preocupación de que el padre de la joven llegara y los matara a ambos. Ese día llegaría a donde su amada novia más tarde que de costumbre, para aprovechar la noche con ella. Cruzó el cacaotal tejiendo algunos sueños con Dominga. Cortó algunas flores que encontró en el camino y preparó un lindo ramillete. Llevó las acostumbradas monedas con las que compraba a los hermanitos de la muchacha para que no los delataran. Estos se fueron a dormir a la misma hora que las gallinas. Ramón y Dominga se sumieron en un romance, cual Calisto y Melibea, en medio de la soledad y la oscuridad de una noche sin luna, bajo la discreta mirada de las estrellas. El tiempo transcurrió y ni se percataron, por los largos besos que se daban, con la libertad que le producía la ausencia de los padres de la muchacha. Era la medianoche y Dominga sintió un aguijón en su conciencia: una señorita de 17 años no debe estar sola con su novio a medianoche. Ella había crecido con una sobrecarga de moral familiar, bajo la educación de una madre sumisa y sufrida, por eso le dijo: «Vete, que si algún vecino te ve a esta hora y le cuenta a mi padre que te vieron aquí, nos matan». Ramón besaba a la muchacha sin poder contener el torrente desbordante de pasión que sentía. Recordó el camino que le esperaba, el cacaotal donde decían que salía el diablo y disimulando su preocupación, le dijo: «Déjame dormir en tu casa, nadie se va a enterar. Yo me iré antes del amanecer». Ella se soltó, lo miró fijamente a los ojos y le dijo: «Estás loco». No la dejó continuar y le pidió perdón, mil veces perdón por ofenderla. ¿Cómo se le ocurría? La besó nuevamente y se despidió de ella haciéndole jurar que no estaba ofendida. Salió y caminó el medio kilómetro que había entre la casa y el cacaotal de Alfredo. La oscuridad cubría la noche. El camino se hacía pesado. No sabía cómo iba a cruzar por entre los matorrales. Cuando llegó a donde comenzaba el cacaotal, se detuvo. Estaba sudando. Se olvidó de Dominga. Sus aires revolucionarios se les esfumaron. ¿Cuántas veces había recorrido ese camino de tarde, pero ahora no se atrevía a cruzarlo? Ramón llevaba más de media hora esperando que apareciera alguna persona milagrosamente. A medianoche soltaban a todos los muertos y salían en esos montes, según contaban en el pueblo. Pensó volver a donde Dominga, pero ¿qué le decía? El sudor, copioso, corría por su cuerpo como un río torrencial. Estaba temblando desde los pies hasta la cabeza. Se le había nublado la mente. Era la una de la madrugada y la noche negra cual azabache le ponía los pelos de punta. A lo lejos vio una luz que se acercaba. Sintió miedo. No era un humano porque venía entre los árboles, pero su resplandor era tanto que pudo ver lo que era, un cocuyo de gran tamaño. Cuando lo tuvo cerca, corrió hacia el insecto y lo atrapó. Era como un farol que alumbraba un radio de varios metros. Se sintió feliz. Podía ver el camino perfectamente. Todo parecía un milagro del cielo. Caminó sin prisa. Seguro de sí mismo. Cuando volviera a donde Dominga, le contaría lo del cocuyo. Sentía la brisa acariciando su rostro. La noche estaba fresca. Solo pensaba en lo bien que la había pasado con ella. Llegaba al final del camino, entre los matorrales del cacaotal, con estos pensamientos, cuando sintió que el insecto se ponía caliente en la mano. Quiso soltarlo, pero no pudo. Sintió miedo, un miedo aterrador. Pensó correr, pero las piernas no lo dejaban. En ese momento, el cocuyo le quemaba la mano. El insecto iluminó el cacaotal y mirando fijamente a los ojos de Ramón, le dijo: «Llévame de vuelta a donde me encontraste, volando en paz, y si no lo haces, antes del amanecer estarás muerto». Ramón sintió que la sangre se le helaba en las venas. El cocuyo le había hablado y le pedía que lo llevara, de vuelta, al comienzo del cacaotal. Corrió como loco entre los matorrales con el insecto quemándole la mano, cuando llegó al lugar donde lo atrapó, lo dejó volar. El cocuyo desapareció y Ramón se desmayó. Al día siguiente lo encontraron hablando cosas sin sentido. Perdió el tino, se puso loco. En su mano derecha quedó una cicatriz de quemadura para que nunca olvidara al cocuyo. 2 meses más tarde, por insistencia de los padres de Ramón, Dominga consiguió el permiso de su papá y fue a visitarlo. Al verla en su casa, Ramón recobró la memoria, tan repentinamente como la había perdido, se sanó de su locura. Sus padres hicieron públicos sus amores. Nunca le contó a Dominga la historia del cocuyo, aquella noche de romance. Cuando Pat, el camión, terminó de contar el cuento, muchas personas se fueron, aprovechando que todavía podían encontrar compañía para llegar a sus respectivas casas. También el difunto escuchaba al camión, inventando y asustando a la gente con sus historias. Estaba esperanzado en volver a la vida por todo lo que había dicho la enfermera en la iglesia. Reflexión 1. La muerte. Muchas preguntas fluían en la cabeza de Andrés. ¿Qué es la muerte? ¿Cómo es la muerte? ¿Por qué tiene el hombre que morir? ¿Tendría la vida sentido si viviéramos para siempre? Él amaba el tema de la muerte, pero la muerte es un tema interesante cuando el difunto es otro y no uno mismo. No es lo mismo hablar de la muerte que hablar de los muertos. El camión hablaba de los muertos. Él quería hablar de la muerte como final de la vida. La muerte fue siempre su preocupación. Conocía la concepción de la muerte en los egipcios, en los griegos, en los hebreos, para los chinos, en las culturas brahmánicas, en los aborígenes precolombinos de América, pero no entendía la suya. Ahora le preocupaba esa muerte que él no pudo evitar, porque ¿quién decía que él estaba vivo? ¿Cuánto daba por estar vivo? ¿Por qué la gente quiere vivir la vida cuando está llegando la muerte? Pipe, el camión, miró a los que quedaban y sintió orgullo por el ambiente que había creado. El difunto detuvo su reflexión cuando escuchó al camión diciendo: «Los que resistan mis cuentos se graduarán de valientes. Escuchen el cuento que sigue. El varón del cementerio». Rafaelito había llegado de la capital con extrañas ideas. Su madre no entendía qué le pasaba al muchacho, porque hasta el día aquel en que se había ido, 2 meses atrás, era alegre y hablador, ahora vivía callado y aislado. No quería pisar la puerta de una iglesia, vivía de fiesta en fiesta, solo hablaba con 2 amigos que se habían dejado influenciar y también se habían convertido en tipos extraños. La gente, en el pueblo, temía lo que pudieran inventar estos 3 locos, pues ya se estaban oyendo cosas extrañas sobre ellos por todas partes. Era lunes en la tarde, cuando los días caminan con zapatos de plomo, Rafaelito reunió a sus amigos y les propuso: «Muchachos, esta noche vamos a hacer un rito en el cementerio, que lo aprendí en la capital. Se sienten cosas extrañas y uno puede hablar hasta con el diablo. ¿Tú estás loco, bro?, dijo Manolo, que le tenía un miedo patológico a esas cosas. Yo por ahí ni me acerco. Rafaelito miró a Víctor y con voz intimidante dijo: vamos a formar un grupo satánico y para ingresar todo el mundo tiene que hacer ese rito. Cuando una muchacha entra, se tiene que acostar con todos en el grupo. Es divertido, así fue como yo me inicié hace un mes. Víctor tocó las espaldas de Manolo y, movido por lo de las muchachas que entran, dijo: no cojas miedo, tú eres un hombre. Vamos y miramos el rito de lejos y si nos gusta lo hacemos y si no, salimos corriendo. Fueron suficientes las palabras de Víctor para Manolo convencerse y aceptar la locura de Rafaelito. Esa noche en el cementerio ellos tres iban a comenzar el primer movimiento satánico de todo el pueblo. Cuando llegó la medianoche, los tres amigos se encontraban en el cementerio buscando la tumba más antigua para hacer su ritual, hasta que por fin se encontraron con ella. Rafaelito se puso en cuclillas, encendió tres velas negras cerca de la cruz y sacó una gallina que llevaba para degollarla y con su sangre hacer cierto ceremonial durante el rito, invocando a Satanás. Manolo y Víctor se habían retirado varios metros pensando que algo podía pasarles. Se sentaron sobre una tumba, algo distante de su amigo, para observarlo. Ante el pesado ambiente y el miedo de Manolo, Víctor quiso lucir su hombría contándole lo que según él era un rito satánico y exagerando hasta donde su imaginación podía llegar. Manolo, la ceremonia se hace en tres martes, comenzó diciendo Víctor. El primer martes degollamos una gallina y nos bebemos su sangre. El segundo martes degollamos un gato negro y hacemos que el varón del cementerio se beba su sangre, y el tercer martes degollamos a una persona y su sangre se la bebe el mismo diablo. Cuando Víctor dijo estas palabras, Manolo se paró de la tumba en que estaba sentado dispuesto a marcharse, pero tenía tanto miedo que solo de allí no lo sacaba nadie. Le pidió a Víctor que se fueran. Le iba a dar los 40 pesos que tenía en uno de sus bolsillos y lo acompañaba hasta su casa, pero Víctor se divertía viéndole temblar y continuó. Al tercer martes las luces de las velas se elevan y de ellas sale el diablo, es cuando se degolla al elegido y él lo deja seco, se lo chupa. Manolo no podía hablar. Estaba temblando. Nunca se imaginó que pudiera verle la cara al diablo. En ese momento, Rafaelito tenía los brazos levantados dando vueltas alrededor de la tumba. Una tumba muy vieja y en total deterioro por el tiempo. Era la tumba del varón del cementerio. Víctor aprovechó el ambiente para seguir aguijoneando a Manolo con sus pesadas palabras. ¿Sabes, Manolo, en cuál tumba es que Rafaelito está haciendo el ritual? En la tumba del varón del cementerio. El que lo molesta, se lo lleva el diablo. ¿Quién es el varón del cementerio?, preguntó Manolo queriendo calmar sus nervios, que lo tenían temblando y con un nudo en la garganta. El varón del cementerio es el primer muerto que entierran cuando se hace un cementerio nuevo. Sobre él caen poderes para controlar a los demás muertos y sobre todo, tiene la protección de San Elías, lo que significa que no muere nunca. Recuerda que ese profeta se lo llevó un carro de fuego y nunca murió. El varón del cementerio no muere. Su espíritu se levanta a las 6 de la mañana y se mete en cualquier animal que merodee en el campo santo para vigilar a los que descansan en paz. Se mete en un perro, un gato, un lagarto, una mariposa, en lo que sea que tenga vida y se pasa el día de tumba en tumba. A medianoche vuelve a su tumba y descansa. Ay de aquel que lo moleste mientras duerme. No lo cuenta más. ¿Por qué dejaste que Rafaelito se metiera en eso?, dijo Manolo regañando a Víctor, quien se reía por dentro por el rostro de miedo que veía en su amigo. Él sabe lo que hace. En ese momento Víctor se puso a observar a Rafaelito con el extraño rito. Tocó a Manolo por la espalda para que mirara, pero este estaba tan nervioso que lanzó un grito de pavor que sacó a Rafaelito de concentración. Luego de hacer seña de silencio a sus dos amigos, continuó con el ritual. Se postraba una y otra vez frente a la cruz de la tumba, luego pasaba las dos manos sobre el fuego de las velas, se las frotaba levantándolas hacia el cielo, invocando a Lucifer. Al cabo de una hora, Rafaelito pidió a sus amigos que se acercaran, el momento cumbre del ritual iba a comenzar. Tomó la gallina y levantándola como quien presenta una ofrenda, dio tres vueltas a la tumba. Los dos amigos no se atrevieron a acercarse. Víctor le dijo a Manolo. Vámonos de aquí. Este hombre se ha vuelto loco. Sin pensarlo dos veces caminaron dando grandes zancadas, perdiéndose en la oscuridad. Rafaelito los vio irse, pero no dijo nada. Tenía que concluir su ritual. Cuando faltaran 13 minutos para la 1 de la madrugada debía degollar la gallina, dar 3 vueltas a la tumba dejando caer gotas de sangre y luego tomar 3 tragos de la misma sangre antes de que la gallina muera. Miró su reloj, 12:47 de la medianoche, levantó el ave hacia los cielos de nuevo, bajándola lentamente. Cuando estaba frente a su cara la gallina lo miró fijamente a los ojos. Él sintió miedo, mucho miedo. Miró la navaja y cuando levantó la vista vio que de los ojos de la gallina brotaba fuego, de pronto un picotazo le explotó uno de sus ojos. Lanzó un grito de dolor tan grande que todos los muertos levantaron la cabeza. Enseguida otro picotazo le explotó el otro ojo. Cuando gritó por segunda vez se escuchó un eco en todo el pueblo que despertó a los que dormían. Víctor y Manolo oyeron el grito de Rafaelito y se devolvieron corriendo para ayudar a su amigo, pero al llegar, la gallina estaba poseída por un extraño espíritu. De los ojos de Rafaelito brotaban 2 chorros de sangre. En ese momento escucharon una voz que salía de la gallina, como si viniera de ultratumba. No profanes a los que descansan en paz. Rafaelito sacó fuerzas de donde no tenía y gritando le preguntó. ¿Quién eres tú? La gallina poseída respondió. Soy el varón del cementerio, a quien tú has molestado. En ese momento Rafaelito caía muerto, el corazón se le detuvo y sus amigos corrían a despertar al pueblo. Algunos de los que quedaban, sintieron miedo con los cuentos de Pipe, el camión y comenzaron a irse. El cuento del varón del cementerio sembró terror en todo el patio. El difunto comenzaba una de sus reflexiones interiores. Reflexión 2. El ser humano, un ser solitario. ¿Qué es la soledad? El ser humano es un ser solitario, se decía el difunto a sí mismo. Nadie conoce el interior de los demás. Ahora sí que estoy solo y nadie sabe lo que pasa por mi cabeza. Por fuera, podemos acompañarnos, pero por dentro, somos seres solitarios. Cada hombre viene solo al mundo y se va solo. Solo, solo, así como en el submundo en que me encuentro. Don Andrés recordó al poeta que tanto mencionaban en la tertulia de Cimera, cuando decía, ¿qué busca niño tan solo, en esta remota playa? También recordó la anécdota que siempre contaba. 3 niños jugaban en la arena haciendo pequeños hoyos con varitas de higo que tenían en sus manos. Al cabo de un rato, habían miles y miles de hoyitos en la playa. El mayor de los 3 se paró y dijo, vamos a darle vida y conciencia a estos hoyos. Cada hoyo vivía y sabía que habían más en su alrededor, pero ellos no podían mirar el interior de otros, solo el suyo. No sabían cuán profundo eran los otros, solo sentían lo cerca de la superficie que estaba cada uno. A veces venían las olas y se llevaban algunos, entonces todos lloraban la muerte de sus hermanos, no por sus hermanos, sino porque igual iba a venir la suya. Los hoyos en la arena aprendieron a multiplicarse, pero las olas o la lluvia solían llevárselos. Su mayor lamento era que no podían mirar el interior de sus hermanos. Nadie conoce el interior de nadie. No sé si las olas me llevaron o si vino la lluvia y me aturdió. Lo que sí sé es que estoy solo en mi interior como los hoyos en la arena. Mi noche ha caído, como volveré a casa. Decía don Andrés en su interior. Ni sigo para el cielo ni vuelvo a la vida, como volveré a casa. La vida cobra sentido solo cuando llega la muerte. ¡Qué tontos somos los seres humanos! Vivimos como si nunca nos fuéramos a morir y morimos como si no hubiéramos vivido. Pipe, no dio tiempo a que el difunto siguiera con su reflexión y sin dejar que otros hablaran, continuó con sus cuentos. La bruja. Cuando yo era guardia, me enviaron a los pueblos del sur, cerca de la frontera, donde conocí a Lolita, con quien me enredé por algunos meses. Una noche, estando yo en su casa, pasó una mujer con el rostro desfigurado. El lado derecho de su cabeza, cara y hombro tenía grandes cicatrices de quemaduras. Al ver la muchacha mi impresión frente a la extraña vieja, me dijo. ¿Tú ves a esa mujer? ¿Qué le pasó? Le pregunté. Es una bruja de las que vuelan por las noches y se chupan a los niños. Lolita percibió la escéptica cara que puse, se acomodó y me dijo. ¿Es que tú no crees en las brujas? Cuentan que esa vieja era capaz de chuparse a sus propios hijos, escucha la historia de sus quemaduras. En una casa solitaria que se puede ver a lo lejos de la carretera que conduce al pueblo de Jimaní, vivía Bartolo con Juana, su esposa, y dos niños que por más comida que les daban, no aumentaban un gramo. Juana les preparaba toda clase de tisanas, brebajes y remedios caseros, pero los pequeños perdían el apetito y se ponían cada vez más debiluchos. Los santiguó de todos los males que se curan con santiguos y seguían cada vez peor. Desesperado, Bartolo fue a donde su madre y le dijo: «Vieja, se me están muriendo los muchachos y no sé qué más darles. Están flacos, rebejíos y petisecos». La vieja, algo indiferente, lo miró de reojo y le dijo: «Dale comida, mucha comida para que echen sangre». Bartolo estuvo un rato en la casa de su madre y luego salió muy preocupado por sus dos muchachitos. Llegando a donde Juana, su mujer, se acordó de Negra, la curandera, una tía materna que vivía sola, no lejos de su casa, en las afueras del pequeño poblado. Sin pensarlo dos veces, se devolvió para ir a casa de su tía. La mujer, de tez morena, estaba sentada en la puerta de la cocina. Tenía un túbano en la boca, un paño blanco en la cabeza y una taza en la mano derecha con algunas gotas de café. Según parece, le estaba leyendo la taza a una señora que salía al momento de él llegar. Sin saludar, siquiera, Bartolo se dirigió a la mujer diciéndole: «Tía, haga algo por mis hijos, que se me están muriendo». La curandera miró al sobrino con su rostro triste y apagado. Sintió lástima porque ella tuvo una niña y estando recién nacida la perdió. Luego supo que fue una bruja que le chupó la sangre mientras ella dormía. Por eso se hizo curandera, para saber quién había sido. Ahora vio la oportunidad que tanto esperaba. Fijando sus ojos en los de su sobrino, le dijo: «Yo sé que tienen tus hijos». La vieja le hizo una señal para que se acercara, ya que no podía hablar alto. Ni una gata prieta que había cerca podía oír lo que ella le iba a decir a Bartolo, porque la bruja lo podría saber. La vieja, con voz muy baja, le dijo: «A tus hijos se los está chupando una bruja». Bartolo sintió los latidos del corazón como pedradas en el pecho, los pelos se le pararon, la respiración se le aceleró. Comenzó a sudar. Nunca se imaginó algo igual. No sabía qué hacer. Se le hizo un nudo en la garganta y estaba temblando. La vieja le dijo: «No te preocupes, que la vamos a atrapar. El próximo viernes es viernes 13 y en la madrugada de ese día, ellas salen a medianoche buscando niños a quienes chuparse. Dile a Juana que hierva una cacerola de agua, y cuando entre a la casa, se la echas encima, entonces amárrala que yo llegaré con los vecinos para quemarla viva, como en los tiempos antiguos. Si se da cuenta de que ustedes están despiertos e intenta irse, tú y Juana leerán esta oración en voz alta y ella caerá». Bartolo se metió el papelito con la oración en un bolsillo. Salió decidido a hacer todo lo que le dijo la tía. La bruja no iba a seguir chupándose a sus muchachitos. El viernes por la noche, Juana puso una olla de agua a hervir, como dijo la curandera, y se pusieron de acuerdo para que Bartolo se quedara en la cocina, escondido, mientras ella cuidaba a los niños en la habitación. Cuando sintieran la bruja, ella iba a maullar como un gato, en el momento de entrar a la casa, luego encendería la linterna y él le tiraba el agua. Si se devolvía, salían con la oración en la mano. Eran las 11 de la noche y el tiempo iba tan lento que los segundos parecían años y cada minuto era como una eternidad para los esposos que esperaban lo inesperado. El ambiente en la casa se había puesto muy tenso y pesado. Las luces apagadas hacían la casa más tenebrosa. Perdieron la noción del tiempo. El sueño los estaba venciendo. La bruja se preparaba para salir a la 1 de la madrugada, cuando todos estuvieran profundamente dormidos. Se despojó de todas sus vestimentas y subió al techo de su casa. Se paró en un extremo y gritó: «Sin Dios ni Santa María». Entonces se lanzó al vacío. Iba de techo en techo de las pocas viviendas que la separaban de su destino final, la casa de Bartolo. Muchos, al oír sus pasos sobre su casa, pensaban que era algún gato u otro animal, pero nunca se imaginaban que era una bruja en busca de muchachitos para chupárselos. Nadie podía verla. Bartolo se había quedado dormido en la cocina, cansado y agobiado por el miedo y la desesperación. De pronto un pequeño ruido en el techo lo despertó exaltado. Por su mente pasó la idea de ratones sobre la casa, pero recordó que las brujas por las noches pisan suavemente para no ser descubiertas y muchas personas las confunden con ratas en el techo. Tomó la cacerola con el agua hirviendo y se preparó detrás de una puerta. Cuando Juana la sintió caminando hacia la habitación de los niños, maulló como un gato, encendió la linterna, alumbrando la sala de la casa. Bartolo salió de la cocina con el agua hirviendo, para echársela encima a la bruja, pero en la sala no había nadie. De pronto vieron a un cerdo en una esquina como escondiéndose. Bartolo estaba tan nervioso que solo pudo decir: Juana, aquí lo que hay es un lechón y creo que es del vecino. Juana recordó que las brujas que vuelan se convierten en cualquier cosa cuando son descubiertas. Muy asustada, le gritó a su esposo: Échale el agua, que es ella convertida en un cerdo. El hombre le tiró el agua quemándole el lado derecho de la cabeza al lechón, la cara y una de las patas de adelante. El puerco dio la vuelta y lanzando tenebrosos alaridos salió corriendo de la casa. Bartolo no tuvo tiempo de amarrarlo, como le había dicho la curandera. En ese momento, llegaba Negra con un grupo de hombres de la comunidad, gritándole: Bartolo, no la dejes ir, que también se chupó a mi hija. Se convirtió en lechón, Negra, y salió despavorida, pero le quemé la cabeza y la cara. La vieja muy exaltada exclamó: Pero si ahora mismo pasó ese lechón como la honda del diablo entre nosotros dando gritos. Un día, por las quemaduras, sabremos quién era la bruja que se chupaba a los niños de este pueblo. Al día siguiente, antes de que el sol naciera, Bartolo fue a casa de su madre para decirle lo de la bruja que le estaba chupando a los hijos, y lo que le hizo con el agua hirviendo. Al sentir la casa sola, entró a la cocina por la puerta de atrás. A la vieja no le dio tiempo a esconderse. Bartolo se detuvo de golpe al encontrar a su madre poniéndose paños de agua fría en quemaduras que tenía en la cabeza, en la cara y en su brazo derecho. El corazón le saltaba, queriendo salírsele del pecho. La vieja tenía las mismas quemaduras que él le hiciera al cerdo en la madrugada. Sin saber qué hacer, le gritó: Madre, ¿eras tú la bruja que le estaba chupando la sangre a mis muchachitos por las noches? La vieja bajó su cabeza semipelada y sumamente irritada por las quemaduras y sin decir palabras, continuó poniéndose paños de agua fría en la cara y en el brazo derecho. Cuando Lolita terminó con la historia de la bruja, yo estaba temblando. Al poco tiempo fui trasladado y la distancia mató nuestros amores. A partir de ahí, creí en los cuentos de brujas que vuelan y se chupan a los muchachitos. Por eso, como no tengo hijos, a mis sobrinos suelo ponerles amuletos, para que las brujas no se los chupen, ya que a quien Dios no les da hijos, el diablo les da sobrinos. El difunto se había emocionado con los cuentos y hasta deseó contar alguno. Ya que no podía, volvió a otra de sus reflexiones. Ahora pensaba en la esperanza de la vida. Reflexión 3. La esperanza de la vida. ¿Qué es la vida? ¿Para qué vivimos? ¿Dónde comienza y dónde termina la vida? La esperanza es lo último que se pierde en la vida, decía Andrés en su interior. No solo los vivos mantienen la esperanza cuando se le muere un ser querido, también los muertos mantienen la esperanza de volver a la vida. Cuentan de una persona que cuando murió, su espíritu pasó la noche mirando el cadáver. Al día siguiente, cuando lo llevaron a la iglesia, se sentó próximo al ataúd, quería entrar en el cuerpo sin vida que tenía enfrente, hasta que salieron a enterrarlo y entonces se resignó y aceptó que estaba muerto. Yo, al menos, mantengo la esperanza de volver. Cuando se nos muere un ser muy querido, sentimos que sigue vivo y esperamos que un día cualquiera, sonriendo, entre por la puerta principal de la casa y nos diga: Todo era un sueño, yo sigo vivo. Ahora recuerdo a esa mujer que perdió, trágicamente, a su hijo tan amado. Después de llorarlo y sepultarlo, volvió muy triste a su casa, le arregló la habitación, poniendo cada cosa en su lugar para cuando volviera. Cada día entraba y miraba su foto, lloraba un poco y le decía en su interior: ¿Cuándo vas a volver a casa, hijo mío? El tiempo, lentamente, fue borrando esa esperanza. Ahora entra a la habitación del hijo, la mantiene ordenada, mira la foto y en la foto lo ve, entonces acepta que se fue para siempre. Yo espero volver a la vida. Pero, ¿cuál es el sentido de la vida cuando nos espera la muerte? Yo quiero saber cuál es el sentido de la muerte. Esperanza, esperanza, lo último que se pierde en la vida. Tengo la esperanza de volver a la vida, aunque a veces pienso que ya es tarde. ¿Por qué entendemos el valor de la vida cuando llega la muerte? ¿Qué nos espera después de la muerte? Decía el difunto para sus adentros. El camión lo interrumpió con otro cuento. El bacá. Alfredo era un rico hacendado que tenía grandes y variados cultivos en un vasto campo. La gente se refería a su hacienda con el nombre de la finca, porque muchos cultivos se hacían a la brigandina. Detrás de la finca vivían algunos campesinos, que, por lo general, trabajaban para Alfredo. Unos ordeñaban las vacas, otros atendían el cacao, otros cultivaban el arroz y los víveres. Poco a poco Alfredo iba perdiendo el control de lo que se producía y lo que más le molestaba era que los beneficios de la finca habían bajado. Despidió a la mayoría de los trabajadores, exigiéndoles que no entraran a sus tierras, solo dejó a algunos que siempre fueron muy fieles. Pero los aldeanos para salir al pueblo tenían que pasar por la finca. Entonces comenzaron a verlo como un hombre malo. Dañaban sus cultivos. Le robaban y se negaban a trabajar para él cuando le solicitaba sus servicios. Alfredo mandó a construir una rancheta larga con varias habitaciones en medio de la finca. Muchos pensaron que las cosas se iban a arreglar, pero cuando terminó la construcción, trajo a un grupo de haitianos, hombres y mujeres que ocuparían el lugar de los campesinos. Estos sintieron celos y asediaban a los inmigrantes con todo tipo de barbaridades. Ahora robaban y saqueaban los cultivos con más gusto. Alfredo prohibió el paso por su finca, impidiendo la salida al pueblo, ya que detrás de sus casuchas una cañada cerraba el camino. Se quejaron ante el alcalde y este obligó a don Alfredo a abrirles un trecho que se convirtió en el camino de la finca. Los haitianos no lograban vivir en paz en la finca porque los campesinos les hacían la vida imposible. Un día, el mayor de todos los braceros haitianos llamó a don Alfredo y le propuso: Don Alfredo, yo sé cómo hacer para que no le roben ni le entren a la finca. Dígame, que soy capaz de ir hasta Haití y traer un bacá si es necesario. Dijo Alfredo desesperado. Eso, eso. Allá le hacen un trabajo para que el que se meta aquí se arrepienta para siempre. Pero eso sí, tenga mucho cuidado que cuando no encuentre qué llevarse, se lo lleva a usted o a sus hijos. Alfredo no reparó en la última advertencia e hizo lo que le dijo el haitiano. A la semana siguiente tenía un bacá en la finca. Todo el que se metía a la finca se perdía, veía fantasmas, perros gigantes persiguiéndole, voces que le llamaban. Varios días después aparecía con cara de terror, diciendo que no se metieran con ese hombre porque tenía un bacá en la finca. El haitiano que le había dado el consejo se había convertido en su mano derecha. Solo él controlaba los extraños fenómenos que sucedían en la finca. Todos los aldeanos atemorizados se fueron del lugar, incluyendo la mayoría de los haitianos que trabajaban en la finca. Una mañana encontraron muerto, sin explicación, al haitiano que le dio el consejo sobre el bacá a don Alfredo. Este recordó la sentencia del viejo: tenga cuidado que cuando no encuentre qué llevarse, se lo lleva a usted o a sus hijos. Decidió repartir gran parte de la finca a sus aldeanos por miedo a lo que pudiera venir. Muchos se negaban a aceptarla por temor al bacá. ¿Con alguien se quedaría cuando Alfredo repartiera la tierra? Alfredo se quedó con una pequeña propiedad de cacao, algo distante de la calle. La finca la convirtieron en pequeñas parcelas. El bacá se mudó con su dueño a la propiedad de cacao. Todas las noches la gente veía que el cacaotal de Alfredo se incendiaba, al día siguiente todo estaba normal. Decían que salía el diablo. Alfredo estaba muriendo y ninguno de sus 8 hijos quiso aceptar la herencia del cacaotal. Llamó a un nieto, de 14 años, muy avaro, llamado Felo y le dijo: Felo, te regalo la propiedad de cacao, ninguno de tus tíos la quiere y antes de morir debo entregarla a alguien. El muchacho se iba a negar, pero cuando miró al viejo, este acababa de morir. Junto al cacaotal había heredado al bacá. Julio César, un joven capitalino, estudiante de psicología, amigo cercano de uno de los hijos de don Andrés, que había llegado por la tarde para acompañar a la familia y que por el ambiente donde creciera no les temía a esas cosas de muertos que salen, se estaba motivando con los cuentos de Pipe, el camión. Ya solo quedaban 10 o 12 personas debajo del almendro. La mayoría se había reunido en la sala de la casa, por el pánico que les causaran los cuentos del camión. Julio quiso contar algún cuento de la capital, pero no quería interrumpir a Pipe, quien tenía a todos los concurrentes petrificados. Hasta el difunto estaba disfrutando de los cuentos, esperando en su cama a que volvieran sus capacidades sensitivas y sus movimientos. Pipe iba a comenzar otro cuento cuando llegó Morena brindándoles café y galletas a los pocos que quedaban en la calle y en el patio. El camión tomó su pequeño envase desechable, con el negro líquido alcaloide, que le llevara Morena, con dos galletas tostadas, dando las gracias a la muchacha. Don Andrés estaba impresionado con el cuento del bacá que hiciera Pipe, el camión, pues él conocía la finca y a su dueño, Alfredo, pero no sabía lo que se contaba del bacá que tenía en su finca. Siempre cuestionó la prosperidad de Alfredo y hasta se encontró extraño cuando todo el barrio que vivía detrás de la finca, en menos de una semana se había mudado, formando un nuevo barrio llamado Canta la Rana, detrás del play de béisbol. Otra reflexión llegó a su mente. Reflexión 4. ¿Hay algo peor que la muerte? ¿Quién se libra de la muerte? Solo un Dios. Mortales nacimos. Hay la muerte, tanto que le corremos y de todos modos nos atrapa. Los griegos la llamaban el tanato, la total destrucción del vivo. Puro nihilismo, la nada absoluta. ¿Hay algo peor que la muerte? Sí, vivir la vida sin un sueño, porque es estar muerto en vida. Es peor que la muerte una vida sin sentido, sin propósitos ni metas, porque la vida cobra sentido cuando tenemos por qué y para qué vivir. Es peor que la muerte vivir sin amigos, sin familia, sin alguien por quien morir, porque solo teniendo por quien morir tenemos razones para vivir. Es peor que la muerte estar entre la vida y la muerte como estoy yo ahora, no saber si se está vivo o si se está muerto, porque es como estar fluctuando en un inmenso océano. Es peor que la muerte vivir sin entender que en cada segundo del tiempo se renueva la vida y hay que vivirlo intensamente porque tiempo y vida están indisolublemente ligados. Los segundos constituyen los minutos las horas los días las semanas los meses los años y los años son la vida de cada hombre. Por eso se celebran los años de vida y la vida se nos pasa con el tiempo, y solo nos damos cuenta que el tiempo es la vida cuando ya se está acabando y estamos muriendo. El difunto estaba sumido en estos pensamientos cuando escuchó al camión que iba a continuar con otro cuento y se dispuso a escuchar hasta que se produjera el milagro, porque no perdía la esperanza de que las palabras de María, la enfermera, se cumplieran. Escuchen lo que pasó con Felo, el muchacho avaro que heredó el cacaotal de su abuelo Alfredo. Dayo Pat, el camión. Un pacto con el diablo. Por el camino que conduce al pueblo de las gordas se puede apreciar, a ambos lados de la calle, grandes y tupidos matorrales, especialmente de cacaotal, convirtiéndole el paso a los transeúntes pesado y tenebroso, sobre todo por las noches. Un kilómetro antes de llegar al poblado campo, a poca distancia de la calle, hay una propiedad de cacao de don Felo, donde dicen que sale el diablo. Todas las noches el cacaotal de Felo se ilumina por varias horas, como si se incendiara y nadie es capaz de acercarse porque aparece un extraño gato que se convierte en un perro gigante y persigue a la gente. Los vecinos dicen que en esos montes salen fantasmas. El sueño de Felo era convertirse en el hombre más rico de todo el pueblo, sin importarle el precio. Había heredado la pequeña propiedad de su abuelo, ya que ninguno de sus 8 tíos quiso aceptarlo por lo que decían del diablo. Lo que producía en su propiedad, apenas le daba para comer con su mujer y sus 5 hijos. Todas las semanas jugaba a la lotería más de lo que invertía en comida, pero nunca se sacaba. Si hubiera ahorrado todo lo que he jugado tuviera una fortuna, solía decirse. Ya el vicio podía más que su voluntad. Viajó por distintos pueblos buscando trabajos, negocios o lo que fuera para alcanzar riquezas. En ninguno logró conseguir nada. Finalmente llegó a San Juan, donde conoció a un brujo que lo iba a ayudar. Felo, le preguntó el brujo, ¿qué estás buscando por estos lugares? Felo no pensó en nada, más que en su afán de riquezas y cortando la pregunta del brujo respondió. Dinero, mucho dinero. Por eso vengo de tan lejos. ¿De dónde vienes? Preguntó el brujo notando la ambición desmedida en el rostro de aquel hombre. Yo vengo de un campo de Nahua en busca de negocios o de trabajo. La cosa se me ha puesto dura y me dijeron que en San Juan se podía negociar con las habichuelas. De ser cierto, traería a mi mujer y a mis hijos, pero ya usted ve, aquí está la cosa peor que allá. Tengo que volver con las manos vacías y eso me duele mucho. El brujo miró a Felo a los ojos y le preguntó. Felo, ¿de verdad quieres riquezas? Dígame qué tengo que hacer, que lo hago así tenga que venderle el alma al diablo. Felo no pensó lo que dijo, estaba cegado por la necesidad y la ambición. El brujo lo llevó a un altar que tenía en su casa donde estaban todos los santos del mundo. Se puso un pañuelo rojo en la cabeza, encendió algunas velas, se metió un túbano grueso en la boca y comenzó a invocar a los espíritus. Llevaba media hora y los espíritus no aparecían. Era la tercera vez que le sucedía. Sabía que cuando esto pasaba era porque el supremo espíritu del mal le iba a hablar y los demás no se acercaban. De pronto tomó una botella que contenía un ron blanco y se tomó la bebida de un solo trago. Los ojos se le pusieron brillosos. Las velas se apagaron solas. Perdió el control y hacía movimientos extraños, como poseído por el mismo demonio. Se sentó en un banquito de madera y comenzó a hablar con una voz de ultratumba. Felo, vete a tu casa que yo te voy a esperar en el cacaotal por la madrugada. Lleva un gato negro. Te daré riqueza, mucha riqueza. El brujo volvió a retorcerse, botando una espuma blanca por la boca. El espíritu no quería soltarlo. Se tiró al suelo pataleando. Tumbó todos los santos. El diablo no se iba sin llevárselo. Sabía que cuando el espíritu del mal volviera, debía tener una gallina degollada y no la llevó. Al cabo de un rato el brujo cayó muerto. El espíritu del mal se lo llevó. Felo temblaba viendo la escena. Sin decir palabras, salió del cuarto donde estaba el altar, dejando el cadáver del brujo antes de que se dieran cuenta en el pueblo y lo culparan de su muerte. Se imaginaba frente al diablo en el cacaotal a la una de la madrugada. Así yo no quiero dinero, se dijo. ¿Y si me tiene una botija? No sabía qué pensar. Durante el viaje de regreso pensó muchas cosas, iba a ir en la madrugada, no, no lo iba a hacer, si era una botija, la sacaría y se mudaría con la familia, haría una casa grande con un cuarto para cada muchacho, compraría un revólver para exhibirlo en la cintura por todo el pueblo. La idea de riqueza lo ilusionaba, pero cuando pensaba en el brujo y el diablo, se asustaba. ¿Y si me lleva a mí como se llevó al brujo? Pensaba. Llegó a su casa por la noche con todos esos pensamientos. Morena, su esposa, y los niños no lo esperaban, pero se pusieron felices porque no tenían ni un céntimo para cenar y con lo que él trajera harían un banquete. A Felo solo le quedaba un menudito en los bolsillos, suficiente apenas, para un chocolate con pan. Sintió tanto pesar que decidió enfrentarse al diablo. Eso no iba a seguir así. Se iba a enfrentar a lo que fuera a la una de la madrugada en el cacaotal. Estaba decidido. Mientras cenaba le dijo a Morena. Pronto tendremos dinero, mucho dinero. Podrán comer mucho y bueno, como nunca hemos comido. Morena lo miró preocupada. Temía lo que pudiera hacer este hombre llevado por la desesperación. Después fijó su vista en los muchachos, Yeyo, de 14 años, Moreno de 11 y Felito de 5, las dos hembras tenían 7 y 10 años respectivamente. La mujer, sin saber qué decir, exclamó. Felo, no puedes irte otra vez. Tus hijos ya están creciendo y te necesitan. Yo sola, no puedo con ellos. Ya no me tendré que ir, le decía para tranquilizarla, pero ella no comprendía de dónde iba a sacar el dinero que le prometía. La tensión se paseaba por la casa. El ambiente se ponía pesado. Morena se fue a la cama temprano, mientras Felo se quedaba esperando que pasara el tiempo. A medianoche todos dormían y él salió en silencio. Llevaba algunos instrumentos de cavar y el gato de una vecina que había amarrado en el patio desde que llegó a la casa cuando oscurecía. A lo lejos veía el incendio en el cacaotal. El gato maullaba como quien sabe lo que le espera. A cada paso que daba, el incendio parecía alejarse. El miedo no le dejaba caminar. El corazón le latía queriendo salirse del pecho. Al llegar al lugar, todo estaba oscuro. El fuego se había esfumado. Reinaba un silencio sepulcral. La luna comenzaba a salir como un disco de oro. La noche estaba clara, pero los matorrales impedían la visión. Sintió un miedo aterrador. Quiso devolverse. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar, pensaba. Decidió volver a su casa, pero al dar la media vuelta comenzó a soplar un fuerte ventarrón. El gato comenzó a maullar más fuerte. Iba a correr, estaba arrepentido. No negociaría con el diablo, sabiendo lo que le había pasado al brujo. Por un momento reinó la calma y del tronco de un jabillo salió una voz áspera que le llamaba. «Felo, Felo, acércate». El miedo lo dejó sin voz. El diablo estaba allí y le hablaba. La voz volvió a decirle. «Te daré riquezas, muchas riquezas. Solo tienes que darme el alma de Yello, de Moreno y de Felito, tus hijos. Si aceptas el pacto, tira el gato al tronco del jabillo». «No, no, no hay trato contigo», gritó Felo desesperado, pensando en sus tres hijitos. «Morena nunca me lo perdonaría». El gato le aruñó la cara haciéndole un rasguño en la frente. Sin querer lo soltó. Este saltó al tronco del jabillo y ni pudo maullar. El diablo se lo llevó. En ese momento el pacto se cerraba. Todo volvió a su calma. Felo gritaba desesperado. «Vuelve. Vuelve. Llévame a mí. A mis hijos no». El diablo se había ido con el gato y Felo lloró amargamente. Corrió a su casa para evitar que se llevara a los niños. Cuando llegó, todos dormían. Solo Morena estaba despierta en su cama. «¿Dónde estabas?», le dijo. «He tenido un horrible sueño». «¿Qué soñaste?», le preguntó Felo, muy intrigado, escondiendo el rasguño que le dejara el gato en su frente. «Soñé que el diablo entraba a la casa y se llevaba a Yello, a Moreno y a Felito. Yo salía llamándote y tú no aparecías, porque estabas en el cacaotal. Luego me miró y desapareció. Desperté en ese momento. Y fui a verlos. Ellos dormían y volví a la cama». Felo la tranquilizó diciéndole: «Ya pasó, duerme tranquila que ya pasó». Él sabía que tarde o temprano Lucifer volvería a cobrar su cuenta porque el diablo no duerme ni perdona. Pasaron 10 años y Felo se había convertido en el hombre más rico de todo el pueblo. En su frente había quedado una fea marca del rasguño del gato. Ya ni recordaba el pacto con el diablo, excepto cuando se miraba en el espejo y se veía la marca. Era como un mensaje del infierno. Los hijos habían crecido con malas costumbres. La familia se había vuelto un desastre. Su riqueza lo convirtió en un hombre arrogante, prepotente y grosero. Tenía queridas por todas partes y a Morena la maltrataba. Es peor pasar de la extrema pobreza a la extrema riqueza que pasar de la extrema riqueza a la extrema pobreza. Decían en el pueblo, viendo la prepotencia del hombre que alguna vez fuera un buen vecino. Muchos comentaban que su riqueza se debía a un pacto con el diablo, pero nadie lo decía públicamente porque él exhibía un revólver para los habladores cuando se paseaba borracho por el pueblo. Una noche el insomnio no lo dejaba dormir. A medianoche los perros comenzaron a ladrar. Se oyeron pasos en el patio. Sentía algo extraño en la casa. Sintió miedo, agarró el revólver, salió a la sala y vio la puerta abierta. Alguien caminaba hacia el patio. Sin pensarlo dos veces disparó y la explosión despertó a los que dormían en la casa, menos a Yello, que había sido confundido con un ladrón en el patio y moría de un disparo a manos de su propio padre. Felo recordó el pacto y lloró amargamente a su hijo durante los 9 días. El diablo comenzaba a cobrar su deuda. El dolor lo consumía. Pasaron muchos días y Felo no podía dormir. Una noche fue al cacaotal a ver si lo encontraba para que no les tocara a los hijos que le quedaban, si era posible que le quitara su riqueza, pero todo estaba tranquilo. El pacto se mantenía vigente. No sabía qué hacer. Ya al año siguiente del incidente, el tiempo había calmado el dolor. Ahora sería más cuidadoso con Moreno y con Felito. La solidaridad del pueblo, luego de la desgracia de Yello, lo había hecho cambiar. Morena no comprendía por qué los hijos se le descarriaban. Felo nunca quiso contarle nada de su pacto, pensando que ella no lo perdonaría. Una tarde se encontraba en el cacaotal y sintió algo extraño. Miró a su lado derecho y vio el rostro de Moreno en el árbol de jabillo, donde se había hecho el pacto. La sangre se le paralizó en las venas. El corazón le latía más rápido que de costumbre. Presentía que algo iba a pasarle al muchacho. Le tocaba a Moreno. Corrió como loco a la casa para evitar que se lo llevara. Al llegar, vio una gran muchedumbre. No lo dejaban entrar. Moreno estaba muerto. Un vehículo se desvió de la carretera y lo alcanzó cuando estaba frente a su casa. Felo gritó desesperado, se sintió culpable. Ya eran dos. De los varones, solo le quedaba Felito, el más pequeño. En lo adelante, tomaría el camino del bien. Había vivido en extrema pobreza sintiéndose desdichado, ahora que estaba en la extrema riqueza se sentía peor. Decidió buscar de Dios, tal vez eso evitaba que le llevara a Felito. Se iba a convertir en ministro para predicarle a la gente que la felicidad no depende ni de la pobreza ni de la riqueza. Morena se alegró del camino que tomó su esposo. Sus hijas habían crecido normal, pero Felito había crecido como una fiera. Cuando llegaba con algún arrebato de cólera, las muchachas solían decir: «Mamá, ese muchacho está poseído por el diablo. Déjenlo, mis hijas, que se le pasará», decía la pobre mujer sin entender que las muchachas tenían razón. Albergaba la esperanza de que también un día él buscara de Dios como Felo, su padre. Pasaron algunos años y la familia había logrado reponerse. Solo Felito seguía como un demonio. No valieron los consejos, el muchacho estaba perdido. Un día, hizo un negocio sucio con unos bandidos y en un descuido de estos, les robó el dinero y la mercancía. Lo buscaron por todos los lugares donde podía esconderse, hasta que fueron al cacaotal y lo encontraron sentado en el tronco del jabillo. No le dieron tiempo a pararse ni a mediar palabra. Felo sintió la misma sensación que cuando murió Moreno. Ahora algo le llamaba al cacaotal. No quería ir solo, sabía que algo serio le esperaba. Corrió con Morena y algunos vecinos. Cuando llegaron al jabillo, Felito estaba muerto en el mismo lugar donde cayera el gato, la noche del pacto. La mujer gritaba preguntando por qué le pasaba eso a ella. Miró a su esposo pidiéndole una explicación, pero Felo no podía hablar, el remordimiento lo ahogaba, al cabo de un rato gritó: «Yo soy el culpable de la muerte de mis hijos. En este jabillo me salió el diablo y pactamos a cambio de riquezas. El alma de mis hijos estaba en juego. Yo había traído un gato para el pacto y aunque estaba arrepentido, el gato se me cayó en el jabillo y el diablo selló el pacto. Para que no me olvidara, me dejó esta señal». Señalando su frente. Bajó la cabeza. Morena lo miraba llena de compasión. Felo contó todo lo que pasó la noche del pacto. El dolor lo consumía. Las palabras se le atragantaban. Todos escuchaban su confesión. Finalmente levantó la cabeza y dijo: «Ahora mis hijos deben estar en el fuego del infierno y Morena nunca me lo perdonará». Cuando dijo estas palabras, Felo sintió un calambre en el brazo izquierdo. El corazón dejaba de latir y el pobre hombre moría de un infarto. Morena llevaba algunos meses sin salir de la casa por el dolor que le producía pensar que su esposo e hijos se habían ido al infierno, hasta que una noche soñó que Felo estaba sentado en la casa de espaldas a ella y le hablaba: «Morena, no sufras más. Tus hijos y yo no fuimos al infierno». «¿Y el pacto?», preguntaba la mujer en el sueño, intentando ver la cara de Felo. «¿Qué se llevó él?». «Se llevó al brujo y al gato». En ese momento Felo se volteó y al verle la cara, Morena corrió a abrazarlo, entonces despertó muy exaltada. Morena se levantó de madrugada. Tomó el sueño como un mensaje de Felo. Se sentía feliz con este sueño tan real. Cambió su luto por felicidad. Salió a la calle con su mejor vestido. Los vecinos no entendían el cambio, hasta que ella vendió la propiedad de cacao y repartió el dinero entre los más necesitados del pueblo, en nombre del difunto esposo. El cacaotal jamás volvió a incendiarse por las noches y el diablo dejó de rondar por esos pueblos. Javier y Moreno, dos hermanos que estaban escuchando los cuentos de Pipe, el camión, se pararon para irse, porque tenían que atravesar el camino que estaba próximo al cacaotal de Felo. Julio César, el mozalbete alegre y dinámico, amigo de la familia, les pidió que se quedaran un momento más, que él iba a contarles los cuentos de las cosas que pasan en la ciudad. Collino, un hombre que, cuando joven, privaba en guapetón y que había sacado una botija junto a un hermano y una tía, se paró de su silla y dijo: «Estos cuentos me ponen los pelos de punta. Me iré, pero no piensen que es por miedo». Pipe, el camión, quien era primo del Collino, salvando su reputación frente al extraño visitante, dijo: «Primo, váyase tranquilo, que yo sé que usted nunca ha temido. Con haber sacado la botija del difunto Antón se graduó de valiente». Mientras los cuentistas discutían sobre el más valiente, debajo del almendro, el difunto, Andrés, en su estado de muerto en vida, había comenzado otra de sus reflexiones. Reflexión 5. El temor a la muerte. Porque la gente le teme a la muerte, yo me pregunto, pensaba el difunto, decía Epicuro, un filósofo griego, que el temor a la muerte era una de las principales causas de infelicidad. Pensar en la muerte asusta al hombre, pero no hay que temerle a la muerte, decía el filósofo griego en la escuela del jardín, que así llamaban a su escuela, porque mientras estamos vivos no está la muerte y cuando llega la muerte ya no estamos vivos. Por lo tanto, si nunca nos veremos cara a cara con la muerte, ¿por qué temerle? ¿Y yo estoy muerto o estoy vivo? En todo hombre hay un yo interior y un yo exterior, espíritu y cuerpo. Cuando uno muere, ¿cuál de los dos es el que muere? Si es el cuerpo, ¿por qué se transforma en gusanos que siguen vivos? Si es el espíritu, ¿por qué dicen que pasa a mejor vida? ¿O mueren los dos, cuerpo y espíritu? Si mueren los dos, ¿por qué hay espíritus que se comunican a través de médium o en sueños? ¿A qué es que le teme el hombre? ¿A la muerte del cuerpo o a la del espíritu? Mi mayor temor es quedarme muerto con este nivel de conciencia. Mi cuerpo está muerto y mi espíritu aún vive y reflexiona. El difunto sintió miedo, no miedo de la muerte, sino de su muerte, esa que él no entendía porque no sabía si estaba vivo o si estaba muerto. Ahora que veía su muerte, amaba más su vida. Eran las 2 de la madrugada y la casa de don Andrés y Aguedita estaba llena de gente. Debajo del árbol de almendra solo quedaban 8 personas. Ah, quiero decir 9, porque el difunto estaba más atento a los cuentos que quienes los contaban. Ahora fue Julio César, el joven capitalino, quien tomó el control del grupo que quedaba debajo del almendro. Estaba esperando el momento para contar sus historias, esas que cuentan por la capital. Con sus ojos vivos y negros como el azabache, miró a los que quedaban y dijo: «Escuchen lo que pasó en la capital con un taxista y una mujer que salía en el cementerio de Cristo Rey». El taxista. Facundo, el taxista, había salido desde las 5 de la tarde en busca de algún cliente que le pagara una carrera en su taxi. Entre vueltas y paradas había consumido el medio tanque de combustible que tenía su vehículo. Estaba deprimido. Su situación económica llegaba al límite y la preocupación lo estaba matando. ¿Qué le iba a decir a su mujer cuando llegara a la casa? Cuando llegaba la medianoche decidió volver a su casa, que estaba por los alrededores del cementerio de Cristo Rey. Próximo a su casa vio a una mujer cerca de la puerta del Campo Santo que le hacía señas. «Por fin encuentro a alguien que me pague una carrera», dijo Facundo muy contento, al tiempo que se detenía a recogerla. La mujer era salvajemente bella. Llevaba un largo vestido blanco como la nieve y su cabellera caía sobre su espalda como negra noche sin luna en la pradera. Era tanta la necesidad de Facundo que no se encontró extraño que una mujer tan linda anduviera en esos predios y a esa hora de la noche. Quería hablarle, pero no se le ocurría nada. Lo único que pudo preguntarle fue: «¿A dónde la llevo, señora?» «A Invivienda, frente al parque», dijo la mujer con una voz angelical. Facundo se olvidó de su situación económica, de su familia, del pesado día con muchas vueltas en el carro y poca producción. En su vehículo iba un ángel que era digno de veneración. Quería hablarle, pero no encontraba las palabras para iniciar una buena conversación. Miraba por el retrovisor y percibía un hermoso rostro de perfil con su vista elevada hacia el cielo como quien observa las estrellas en la noche. Al cabo de un rato solo pudo exclamar: ¿Usted vive en Invivienda? No. Fue la única respuesta que recibió de la mujer, pero su voz fue tan suave que fue suficiente para sentirlo como un diálogo de varias horas. Muchas ideas pasaban por su mente y una pregunta le martillaba la cabeza: ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Entre estos y otros pensamientos llegó al parque de Invivienda con la hermosa mujer. Se detuvo al tiempo que le decía: Señora, ya llega, la mujer no estaba en el vehículo. Había desaparecido misteriosamente sin que él se detuviera ni se percatara. Recordó el lugar donde la recogió, el cementerio de Cristo Rey, y sintió un miedo pavoroso. Vuelto un mar de confusiones, miró a ambos lados de la calle y a lo lejos vio el celaje de una mujer vestida de blanco que entraba a un apartamento. El miedo lo hizo temblar y corrió a contarle a su mujer lo que le había pasado. No pudo conciliar el sueño en toda la noche, con la imagen de la mujer vestida de blanco, clavada en sus pensamientos. Al día siguiente volvió muy de mañana al lugar donde desapareciera misteriosamente, movido por una fuerza interior que no sabía explicar. En la casa de al lado del apartamento donde la vio entrar, una anciana barría las flores caídas de un framboyán que había al frente. Facundo se acercó a la envejecida mujer y le dijo: Señora, ayer, a medianoche, una hermosa mujer me pidió que la trajera a este apartamento y misteriosamente desapareció de mi vehículo, entrando a esa casa del lado. La vieja miró al taxista, dos lágrimas afloraron a sus ojos y sin contener el llanto le dijo: Sí, ella era mi hija. Hace 3 meses que murió y ahora viene todas las noches a visitarme porque casi no lo hacía cuando estaba viva. Facundo no supo qué decir y la envejecida mujer dejó de barrer y entró a la casa llorando. Cuando Julio César terminó el cuento, los pocos que quedaban tenían los ojos abiertos como dos faroles. El difunto estaba emocionado sintiendo cómo su visitante impresionaba a los oyentes, deseó decirles: no solo Pipe sabe hacer cuentos, pero no movía ni el dedo meñique. Don Andrés sintió nostalgia y comenzó otra de sus reflexiones. Reflexión 6. Las cosas pequeñas. ¿Cuántas cosas dejamos de hacer porque las entendemos pequeñas y sin sentido, y cuando el tiempo pasa comprendemos que ahí estaba la vida? Vivimos como si fuéramos eternos y cuando llega la muerte, entonces queremos vivir la vida. Qué tonto es el ser humano que no descubre lo lindo de la vida en las cosas pequeñas. Ahora comprendo que en las cosas pequeñas está el sentido de la vida, que las cosas pequeñas son las que constituyen las cosas grandes. El universo entero se puede conocer si conocemos la partícula más pequeña de la materia, el átomo. Si miras el cielo estrellado no identificarás ninguna estrella, pero si miras una estrella verás todo el cielo estrellado. Esas pequeñas cosas que se esconden en algún rincón de nuestro cerebro y cuando menos lo esperamos afloran y cambian nuestra conducta y alteran nuestras emociones, constituyen la vida del hombre. La sonrisa de un niño, el trino de un ave, ver la lluvia caer, contemplar un amanecer crepuscular, el abrazo de la mujer amada, la sonrisa de una anciana, dejarse bañar por las olas del mar, jugar con los niños, acariciar tu perro, ir de paseo con tus seres queridos. Esas pequeñas cosas dan sentido a la vida. Si pudiera volver a la vida. ¿Cuántas veces lo leyó en Gabriel García Márquez, en Jorge Luis Borges y ahora lo entendía, pero posiblemente ya era tarde? Era tanto lo que había leído a Borges con este tema que hasta podía recitar el poema que se le atribuye. Instantes. Si pudiera vivir nuevamente mi vida. En la próxima trataría de cometer más errores, no intentaría ser tan perfecto, me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tornaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico, correría más riesgos, haría más viajes. Contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos. Iría a más lugares a donde nunca he ido. Comería más helado y menos habas, tendría más problemas reales y menos imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensato y prolíficamente cada minuto de su vida, claro que tuve momentos de alegría. pero si pudiera volver atrás. Trataría de tener solamente buenos momentos, por si no lo saben, de eso está hecha la vida. Solo de momentos, no te pierdas el ahora. Yo era uno de esos que nunca iban a ninguna parte sin un termómetro, una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principio de la primavera y seguiría así hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en calesita, contemplaría más amaneceres y jugaría con más niños. Si tuviera otra vez la vida por delante. Pero ya ven, tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. Andrés terminó de recitar el poema que se atribuye a Borges y un profundo sentimiento de nostalgia se albergó en su alma. Yo ni siquiera sé si estoy vivo. Si volviera a la vida, tomaría los principios de Borges como un sistema de vida y viviría plenamente. He vivido 50 años y siento que no he vivido. Unos los llaman media vida. Yo creo que es el inicio de la vida. ¿Por qué dejamos el vivir para el final de la vida? En ese momento el joven capitalino comenzó otro cuento y don Andrés prefirió callar su mente y deleitar su alma. La reina de las Américas. Nicolás conducía su viejo y destartalado Chevrolet hacia el Aeropuerto Internacional de las Américas para llevar a Percio, su amigo, quien viajaba hacia Nueva York. En el camino al aeropuerto, Percio le contó todas las peripecias que pasó para conseguir el visado y entre tragos de whisky le contaba cuentos de muertos. Algunos kilómetros antes de llegar a donde se encuentra el peaje, Percio señaló el muro que divide la autopista y le dijo a Nicolás: en ese muro sale una mujer corriendo más veloz que los vehículos y hace devolver a los hombres en noches como estas. Son cuentos, Percio, pero cambie de tema por si acaso, dijo Nicolás pensando en el camino de regreso. Cuentan que ella venía con su esposo para el aeropuerto, continuó Percio, recién casada y tuvieron un accidente donde murió, saliendo él completamente ileso. En lo adelante le hace la vida imposible a los que viajan solos. Percio, cállese con eso, dijo Nicolás, si no quiere que me devuelva ahora mismo. Nicolás siempre les tuvo miedo a los muertos porque en el pueblo donde él se crió la mayoría de los hombres habían tenido alguna experiencia con difuntos y solían decir, hasta que no te enfrentas a los muertos no te haces un hombre. Con sus 26 años a cuesta nunca había visto nada extraño, pero no olvidaba la sentencia de sus aldeanos. Cuando dejó a su amigo sintió miedo, tenía que regresar solo y todos los cuentos de muertos que hiciera Percio en el camino le llegaron a la mente. No se atrevía a regresar solo, pensando en la mujer de las Américas. Había oído los cuentos de esta mujer y solo de pensarlo se le paralizaba la sangre. Estuvo más de media hora en el carro sin saber qué hacer, mirando a los que llegaban deseando ver a alguien conocido para llevarlo consigo. Cuando llegaba la medianoche tuvo que tomar el camino de regreso solo. No apareció nadie a quien llevar. Se iría detrás de algún vehículo para sentirse algo acompañado, pero cuando cruzó el peaje la KLLE estaba oscura y solitaria. Hoy me haré un hombre, se dijo. No había recorrido 4 kilómetros cuando sintió que algo le perseguía. Miró al muro que divide la autopista y los pelos se le erizaron. Ahí fue donde Percio le dijo de la mujer. Miró por el retrovisor esperando que viniera algún otro vehículo y a lo lejos vio venir una mujer vestida de blanco sobre el muro con más velocidad que su carro. Pisó el acelerador hasta lo último, pero en fracciones de segundo la mujer le pasó por el lado desapareciendo frente a su automóvil. Estaba sudando. La calle estaba sola. Los temblores no le dejaban manejar, saliéndose de su carril. No quería mirar por el retrovisor, pero sentía algo en su vehículo. El carro parecía correr lentamente, a pesar de llevar pisado el acelerador con todas sus fuerzas. En un momento miró hacia atrás y vio a la mujer sentada en una esquina de su auto con un vestido largo que dejaba una estela de luz en la autopista. Le entró un miedo patológico. El aire se le iba. El corazón se le aceleró. Cerró sus ojos e intentó acelerar nuevamente. El carro no corría. Cuando los abrió nuevamente, la mujer estaba sentada sobre el lado derecho delantero de su carro. Lanzó un grito de dolor. La mujer desapareció y pudo detenerlo al tiempo que se desmayaba. Al día siguiente lo encontraron sin habla y sin conocimiento dentro del carro. Varios meses después recuperó la cordura y contó lo sucedido con la reina de las Américas. Todos miraban a Julio César sin decir palabras, las grimas se paseaban debajo del almendro. Solo el difunto, Pipe, y Julio César se mantenían serenos con esos cuentos. Los demás se percibían asustados, pero ahora era cuestión de honor, el que se parara daba a entender que tenía mucho miedo y aunque era cierto, todos se las daban de valientes y no iban a demostrar lo contrario. El difunto seguía estable, también, frente a los cuentos, aunque no frente a su situación. Recordó un texto que tenía en un cuadro en su casa y continuó la reflexión que minutos antes había detenido, cuando Julio César comenzó el cuento de la Reina de las Américas. Reflexión 7. En vida, hermano, en vida. Ahora comprendía que las cosas hay que hacerlas en vida. Decirle a la gente que les amamos, que nos importan y cuando alguien me importa significa que lo porto dentro de mí, si lo porto dentro significa que lo soporto, o sea que lo porto sobre mí y si llevo a alguien sobre mí es porque le amo y solo en vida se demuestra el amor. Don Andrés comenzó a recitar, en su interior, un poema. En vida, hermano, en vida. Si quieres hacer feliz a alguien hazlo hoy, no cuando sea difunto. Si deseas dar una flor mándala hoy con amor. Si deseas decir te quiero. No esperes a que ya no te puedan oír. Tú serás muy feliz. Si aprendes a hacer feliz a todos. Nunca llenes tumbas de flores llena de amor corazones. En vida, hermano, en vida. Pipe miró a Julio César, indicándole que siguiera con otro de sus cuentos. Julio se sintió cómodo con el grupo y sin dar tiempo a comentarios, interrumpiendo la reflexión de don Andrés, comenzó su cuento. El cocolo. En la zona este de la República Dominicana, donde la caña de azúcar crece como gigantes matorrales que buscan el cielo, se habían creado grandes industrias de producción de azúcar. La mano de obra era siempre insuficiente por lo que todo el que llegaba al lugar encontraba un oficio en que ocuparse. En todas las zonas cañeras vivían colonias de cocolos que hacían, junto a los haitianos, el trabajo que muchos dominicanos se negaban a realizar, cortar la caña. En San Pedro de Macorís, en el poblado de Consuelo vivía Negrito, el cocolo. Siempre sintió orgullo de su raza y la defendía a capa y espada. Su madrina, así llamaba a Ramona por haberlo ayudado cuando llegó desorientado, se había encariñado con él por sus buenos modales y porque siempre estaba sonriendo. Hicieron tanta empatía que ella le pidió que se fuera a vivir en su casa y no en los barracones. Negrito, el cocolo, no solo era su huésped, era su protegido como el hermano que nunca tuvo. Lo que ganaba en el ingenio azucarero lo compartía con la joven mujer, a quien quería como a una hermana. Sin embargo, no faltaron los que comentaban que entre Negrito y Ramona existía un romance apasionado. Un sábado por la tarde, después del acostumbrado pago del ingenio, recogió algunas rosas en el camino y con la flor de la caña hizo un hermoso arreglo, compró una imagen del Sagrado Corazón de Jesús y se los llevó a Ramona. La muchacha sintió tanta nostalgia que abrazó al cocolo y dos lágrimas bajaron por su rostro. Se llenó de ternura y llevándolo al patio comenzó a contarle su historia. Negrito, yo soy una mujer sola, a quien la vida se le ha negado por todos los lados. Aunque soy joven, me siento vieja porque mi espíritu está viejo, pero al llegar tú, siento que he encontrado a un hermano. La gente comenta que tú y yo, pero te siento como un hermano. Nací en la bahía de Manzanillo, al final de la tiranía de Trujillo. Mi padre, un hombre inglés, había llegado al puerto de los Guineos en un barco que estaba de paso, conoció a mi madre que siendo muy joven se enamoró del rubio inglés del barco y la noche antes de irse, como un pacto de sangre, ella le entregó su virginidad. Él juró que volvería, pero el mar se lo tragó. Mi madre quedó embarazada y como no sabía leer ni escribir no pudo tener comunicación con él, excepto una carta que una amiga le escribió 2 meses antes de yo nacer para que mi madre se la enviara a una isla llamada Tórtola en las Antillas, donde el rubio permaneció casi un año, según supo. Cuando mi abuela supo que mi madre estaba embarazada la echó porque una señorita no le salía embarazada en la casa. Gracias al padre de mi abuela, que la recogió y pudo llegar hasta el parto, ella no aguantó los dolores y murió cuando yo llegaba a la vida. El abuelo de mi madre, muy apenado, fue a donde su hija, mi abuela, y la culpó de la muerte de mi madre, pero ella no pudo con el peso de conciencia y en la noche, cuando todos dormían, caminó los 300 metros que tiene el puente del puerto de los Guineos, allá en Manzanillo, y se lanzó al mar. Al día siguiente la encontraron muerta en la orilla, las olas la habían llevado hasta la playa. Cuando el abuelo llegó al puerto, no querían dejarlo pasar, pero el viejo empujó a todos los concurrentes, y cuando la vio sintió tanta pena que se tiró a la arena a llorar a su única hija. Al poco tiempo murió. La pena lo mató. Sin mi madre, mi abuela y mi bisabuelo quedé sola en el mundo. Viví de familia en familia y a los 18 años conocí a Agustín, que se había trasladado de San Pedro de Macorís a Manzanillo a negociar en el puerto de los Guineos. Me pidió que me fuera con él y aunque me doblaba en edad, no lo pensé dos veces. Me casé con él. Aprendí a quererlo, porque nunca había querido a nadie y no sabía qué era querer enamorada. Me trajo a vivir a San Pedro de Macorís. Un día por la tarde, hace 3 años, desapareció misteriosamente y jamás supe de él. Lo busqué por todas partes y al no encontrarlo me vine a vivir a Consuelo, con la certeza de que iba a encontrar consuelo a mi vida, y hace 2 meses, cuando llegaste sonriendo, sentí mi corazón palpitar porque vi en ti a un hermano. Ahora la gente está diciendo que tú eres mi chulo porque en los barrancones es tan común acostarse con alguien por cualquier tontería. Es tanto así que, en tiempos muertos, los hombres suelen salir de sus casas para que las mujeres se acuesten con otros por centavos y no morir de hambre. Negrito, el Cocolo estaba llorando con la historia de Ramona. Ella lo abrazó nuevamente y le susurró. Cuéntame cómo llegaste, tal vez eso me consuele un poco más. Negrito, el Cocolo se acomodó cerca de Ramona y comenzó a contarle su historia. Yo vine a la República Dominicana en el vientre de mi madre de la isla llamada Tórtola, que se encuentra en el Caribe, al este de Puerto Rico. Mi madre, desde temprana edad, trabajó en una casa de familia donde la trataban muy bien. Su cuerpo bien distribuido y sus buenos modales la hacían una mujer interesante, pero todos respetaban a la familia donde vivía y por eso nadie le hacía daño. Sucedió que un día, a principios de los años 60, llegaron unos marineros ingleses y uno de ellos se fijó en ella. Fue tanta la insistencia de aquel rubio que mi madre se le entregó. Quedó embarazada. Cuando en la casa lo supieron, la echaron. Ella no quiso volver a donde el rubio, así le llamaba y era el único nombre que sabía de él. Una noche fue al muelle para tirarse al mar, quería morir, pero se encontró con el rubio. Ahí fue donde supo su nombre. No era un hombre malo. Le dio dinero y prometió ayudarla con lo que necesitara para su embarazo. Al día siguiente volvió, pero no lo encontró. Pensó que se había ido a Inglaterra. Lloró amargamente y pagó todo el dinero que tenía por un pasaje a la República Dominicana. Sobrevivió los 9 meses del embarazo como pudo, pero al poco tiempo de yo nacer murió. Pasé mi infancia en el pueblo de Puerto Plata, donde aprendí que con la sonrisa se consigue todo. Ese ha sido mi idioma universal. No saqué ni el tamaño, ni el pelo, ni los ojos, ni el color de mi padre, pero saqué la sonrisa de mi madre y eso ha sido suficiente. Viví en Samaná varios años. Buscaba a mis hermanos Coco, los, pero donde habían colonias cocolas no encontraba las mismas costumbres, hasta que llegué a San Pedro de Macorís. Luego supe que aquí en Consuelo habían buenos cocolos y vine en busca de ellos. Detrás de ellos te encontré y me siento feliz de vivir en tu casa porque también eres como la hermana que nunca tuve. Aun que hablen en el ingenio, no me molesto porque lo que siento por ti es un cariño especial. Al Cocolo se le encendieron los ojos. La noche fría había llegado y caminaba a pasos ligeros, sonrió y solo sus blancos dientes se veían brillando como el oro. Abrazó a Ramona y le preguntó al oído. Ramona, ¿cómo se llamaba el rubio de tu papá? Sebastián Miller, respondió ella indiferente, Sebastián Miller. Negrito la abrazó con más fuerza y llorando le decía. Ese también era mi padre. Ese también era mi padre. El cuento de Julio César tranquilizó a los pocos que quedaban debajo del almendro. El miedo que tenían se había apaciguado. Ahora estaban relajados y nostálgicos. El propio difunto se sintió tranquilo en la cama con la historia del Cocolo. Comenzó otra de sus charlas mentales, esta vez comenzaba a angustiarse porque el tiempo transcurría y no sucedía nada con el de lo que dijo la enfermera. Reflexión 8. La angustia existencial. ¿Cómo puede una persona estar conforme con la vida si vivir es una amenaza de muerte, es un continuo estar a punto de morir? Todo lo que vive está condenado a morir. ¿En qué estaba pensando el poeta Amado Nervo cuando escribía su poema En paz? ¿Cuál paz puede tener un ser vivo que le espera la muerte? ¿Por qué Dios le dio al hombre conciencia de la muerte? Una planta vive, pero vive en paz porque no tiene conciencia de la muerte. Un animal vive, pero vive en paz porque no tiene conciencia de la muerte. Un mineral ni siquiera vive, pero los humanos no solo vivimos, sino que sabemos que vivimos y aún peor tenemos plena conciencia de que al final de la vida, si no se atraviesa a alguien y nos la arrebata antes, nos espera la muerte. Plena conciencia de la muerte. Y cuando la muerte está llegando, entonces es cuando queremos vivir la vida. Don Andrés comenzó a recitar el poema En paz, de Amado Nervo, buscando volver a la paz que alguna vez sintiera en su vida. En paz. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi triste destino, que si extraje la hiel o la miel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no prometiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas tú no prometiste tan solo noches buenas. En cambio, tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Cuando Andrés concluía con su recitar poético estaba volviendo a la calma, hasta llegó a decirse, debo estar en paz con la vida mortal me engendraron. En lo más recóndito de su subconsciente, escuchó a Julio César diciendo. Escuchen en este cuento lo que le pasó al Cocolo. No estaba muerto. El Cocolo vivía muy feliz con su hermana, Ramona, en el pueblo de Consuelo. Ya nadie hablaba del moreno y la rubia, como solían decirles. Todas las noches Negrito le contaba historias de los cocolos y ella muy contenta le escuchaba. Los cocolos venimos de las Antillas Menores, le decía Negrito a Ramona, buscando mejores condiciones de vida. Desde el siglo XIX estamos inmigrando a estas pródigas tierras por el auge de los ingenios azucareros, pero ya sabes, solo conseguimos cortar caña. Háblame más del origen de los cocolos, decía Ramona a Negrito, porque yo también soy en cierta forma cocola. El cocolo, decía Negrito como si estuviera hablando de otro, desciende de inmigrantes antillanos de habla inglesa y en algunos casos de habla francesa. La palabra cocolo tuvo en principio un sentido peyorativo. Cuando a algunos de nuestros antepasados les llamaban cocolo sentían que era el sobrenombre más feo que pudieran ponerles. Sin embargo, actualmente se usa para designar a los afroantillanos y sus descendientes venidos al país a fines del siglo XIX y principios del XX. Cuando Negrito usaba la expresión afroantillanos para designar a sus antepasados, hacía un gesto de orgullo con la cabeza como un pavo real que abre su cola frente a la pava. Ramona, sin dar tiempo a que su orgullo creciera más, le dijo. Negrito, ¿por qué emigraban nuestros antepasados? El cocolo sonrió y solo se percibía su blanca dentadura en medio de la oscuridad, pues ya la noche había llegado, mientras Ramona preguntaba hasta lo último que se le pudiera ocurrir. Negrito la miró fijamente a los ojos y en tono de broma le dijo. No te guilles de cocola que tú no eres descendiente de afroantillanos, ni nada por el estilo. Ramona sonrió también y con cierto orgullo comentó. Agustín, mi adorado esposo, tuvo antepasados cocolos y fue tanto lo que yo lo quise que me sentía también cocola. Un día lo verás entrar por esa puerta conmigo de brazo, dijo Negrito para calmar a su media hermana. Lo más seguro es que haya muerto y yo ni lo supe, comentó Ramona con los ojos naufragando en dos lágrimas. Al cabo de un rato Ramona se reanimó y como quien cambia repentinamente de emoción, dijo al muchacho. Continúa contándome sobre ese oleaje migratorio de los cocolos. Este movimiento migratorio, siguió Negrito, empezó a ocurrir desde la abolición de la esclavitud en las antiguas colonias inglesas, francesas, danesas y otras. La industria azucarera entró en crisis durante el siglo XIX, afectando principalmente a las pequeñas islas que dependían casi exclusivamente del cultivo de la caña de azúcar. La situación se puso dura. En cambio, aquí había un florecimiento de la industria y todos los esclavos libertos querían venir a República Dominicana, pero no solo vinimos por el corte de la caña. Entre los inmigrantes no solo llegaron simples braceros cortadores de caña. Llegaron, y de muy buena calidad, mecánicos, ebanistas, carpinteros, albañiles, pastores evangélicos, profesores y hasta comerciantes importadores y exportadores. Algunos se dispersaron por ciudades como Santiago, La Vega, Montecristi, especialmente como artesanos y profesores de inglés. Negrito, ¿de cuáles islas venían? Preguntó Ramón al Cocolo, quien se sentía orgulloso de ser hermano paterno de la muchacha que lo acogió en su casa y sobre todo de contar esas historias a su hermana. Llegamos, no solamente de las islas inglesas de St. Kitts, Tortola, Nevis, Antigua, Santa Lucía, Dominica, Anguila, St. Croix, sino también de las francesas como Guadalupe, Martinica, y de las Antillas holandesas y danesas como San Martín, Aruba, Curazao, St. Thomas y otras. Veníamos fundamentalmente para incorporarnos como braceros a la producción de la floreciente industria azucarera de la época, por lo que nos localizamos principalmente en áreas portuarias donde estaban los ingenios azucareros de la época, La Romana, Barahona, Puerto Plata, alrededores de Santo Domingo y, especialmente, San Pedro de Macorís, que ha sido la ciudad donde nuestra herencia cocola es más significativa. El Cocolo le contó a su hermana todos los pormenores sobre sus antepasados y al final de la noche se fueron a dormir. Muy temprano de la madrugada, como de costumbre, salió a trabajar en el corte de la caña, pero al llegar la noche no regresó a la casa. Ramona lo esperaba al atardecer porque adoraba la sonrisa con la que llegaba. Ese día eran las 9 de la noche y el Cocolo no aparecía por ningún lado. Nunca había hecho eso en 3 meses que llevaba viviendo en casa de ella. Seguro se quedó hablando con alguien por ahí, se decía ella para tranquilizarse. Al llegar las 10 de la noche se desesperó y visitó a algunos de sus compañeros. Nadie sabía nada del Cocolo. El único que pudo darle información fue Melito. Él llegó muy contento, como siempre, dijo Melito a Ramona, que se notaba muy preocupada, pero después del mediodía se le metió algo y no habló más. Algunos comenzaron a bromear y él se fue alejando del grupo, luego nadie supo más de él. Ramona fue al destacamento e informó de la desaparición de su hermano. Un policía que se encontraba recostado en una sillita de madera, dijo irónicamente a su compañero: ¿y ese Cocolo era hermano de una mujer tan linda? Ramona miró al raso queriendo saltarle encima y matarlo, pero solo pudo preguntar: ¿cómo que era? Es mi hermano. Muchacha, dijo el raso con cierto gesto de indiferencia. Cuando desaparecen así, los encontramos a los 6 o 7 días en descomposición, gracias a las mauras que vuelan a su alrededor. Ramona lanzó un grito de dolor por las indolentes palabras de aquel cínico policía y salió llorando a su hermano. No podía estar muerto. Negrito era muy bueno y no tenía problemas con nadie. Albergaba la esperanza de encontrarlo en la casa cuando llegara, pero todo estaba oscuro. Esa noche no pudo dormir. El corazón le latía queriendo romper su pecho. Sentía que iba a morir. En la madrugada volvió a los cañaverales. Se hizo acompañar de algunos trabajadores por orden del capataz y anduvo medio cañaveral. Las hojas de las cañas como navajas afiladas en la mañana hirieron su blanca piel, pero no lo encontró. Su corazón latía acelerado. Temía encontrarlo muerto, tirado entre las cañas. A media mañana volvió a su casa. Lloró amargamente a su hermano. Era lo único que tenía y ahora también lo perdía. ¿Sería una maldición que pesaba sobre ella? Las palabras del policía hacían eco en su cabeza. Algunas vecinas la acompañaron los 2 primeros días, pero al 3er día, recordando las groseras palabras del policía, se la pasó dando paseos a ver si alguna maura volaba sobre el cañaveral. Al llegar la noche volvió a su casa. Algo le decía que su hermano no estaba muerto. Cuando desaparece un pariente muy querido, la esperanza nunca se pierde, le dijo un vecino aquella vez cuando desapareció Agustín y todavía no aparecía. A Ramona ya no le quedaban lágrimas para llorar. Lloraba a su hermano, a su esposo, a su bisabuelo, a su abuela, a su madre. No sabía por cuál de ellos lloraba. A los 8 días de la desaparición del Cocolo, cuando su espíritu volvía a la calma, al comienzo de una tarde dominical, una muchedumbre corría a los cañaverales gritando que había encontrado un hombre muerto, totalmente descompuesto, en medio de las cañas. Alguien vio las mauras y detrás de ellas encontró al difunto. Tenía muchos días de muerto porque ya no se conocía y las aves de rapiña lo habían picado por todas partes. Ramona corrió al lugar con el corazón en las manos. Abrió paso como pudo entre la muchedumbre y cuando vio el cadáver se desmayó. El muerto estaba totalmente descompuesto, por lo que no se le podía reconocer. Algunos comentaban, ¿quién habrá matado al Cocolo, si era tan bueno? Cuando despertó, lloraba de dolor. Una muchedumbre estaba en su casa. Los vecinos prepararon un velatorio sin cadáver porque hubo que enterrarlo enseguida. Eran las 3 de la madrugada y los vecinos decidieron amanecer con Ramona frente a un altar que prepararon en la sala de la casa. Habían personas caminando por todas partes, en la cocina, en el patio, en el frente de la casa, la sala estaba llena. Un vecino, muy amigo de Ramona, que permanecía afuera, vio que 2 hombres se acercaban y venían tambaleándose en medio de la oscuridad, casi no se distinguían porque eran morenos, pero cuando los tuvo muy cerca gritó: ¡Los muertos! ¡Aquí andan los muertos! El pueblo entero tembló de miedo. Muchos corrieron a la casa haciéndose todo tipo de señales en la frente y en el pecho. Ramona salió y vio a Negrito que venía con Agustín, su esposo. Se detuvo. No podía hablar. Tenía los 2 muertos que más amaba enfrente. Negrito la miró y con voz estropajosa por la embriaguez que traían, sonriendo, le dijo: Lo encontré, hermana, lo encontré en Manzanillo, después de buscarlo por toda la República. Él también te estaba buscando. Por eso desde ayer estamos celebrando. Ramona abrazó a su hermano y a su esposo llorando, ahora de emoción. La gente fue saliendo de los aposentos donde se escondían, a medida que iban perdiendo el miedo y se congregaban alrededor del Cocolo, Ramona y su esposo que permanecían abrazados. Al día siguiente, todos comentaban en el pueblo que el muerto del cañaveral tuvo santa sepultura y cuando preguntaban por Negrito decían: No estaba muerto, andaba de parranda. Cuando Julio César terminó con el cuento, los concurrentes reían con la respuesta que daban sobre Negrito. 3 muchachas, que habían permanecido en la sala, se sumaron a los pocos hombres que quedaban debajo del almendro contando cuentos. Un suave viento matinal mecía las ramas del árbol. La oscuridad cubría el entorno. El difunto y todos los concurrentes seguían esperando el milagro. Reflexión 9. La vida, algo muy valioso que salvar. Don Andrés pensaba en un filósofo griego llamado Aristipo, el hedonista. Tenía varias anécdotas de Aristipo para contarlas en la tertulia de Cimera en la semana próxima. Posiblemente nunca jamás las contaría. ¿Cuántas cosas cuentan de este filósofo? Comenzó a recordar sus anécdotas. Un día Aristipo fue a casa de Anaxágoras, otro filósofo, de la escuela pluralista, para decirle que su hijo había muerto y Anaxágoras, muy tranquilo, le respondió: temprano o tarde iba a suceder, siempre supe que le engendré mortal. Don Andrés admiraba a estos filósofos y le encantaba leer sus anécdotas. Era un amante de la filosofía, además en la tertulia de Cimera él era el filósofo. Era un hombre muy sabio. Otra anécdota de Aristipo le vino a la mente en ese momento. En una ocasión el filósofo Aristipo se dirigía a la ciudad de Corinto y se presentó una tormenta que casi hace naufragar su nave. El filósofo tembló de miedo. Un pasajero se reía en su cara diciéndole: ¿Cómo tú, hombre de talento, tiemblas ante el riesgo de perder la vida, mientras yo, que soy un ignorante y de pocas luces, no tengo miedo? El filósofo, sintiéndose ridiculizado, respondió: La explicación está en lo que tú mismo has dicho, tenemos vidas distintas que salvar, a mí no me importaría perder la mía si fuera como la tuya. El difunto casi se ríe de la respuesta del filósofo al pasajero del barco. Pensaba en todo esto para evadir la triste realidad en que se encontraba, atrapado entre la vida y la muerte. Entendía su vida como la de Aristipo, algo muy valioso que salvar, pero ¿cómo podía salvarla, ahora que estaba en su lecho? ¿No sería mejor tomar las cosas como el otro filósofo? Mortales nos engendraron, tarde o temprano nos toca morir. Don Andrés no se rendía y en ocasiones exclamaba: "Yo no estoy muerto, yo viviré". Julio César interrumpió las reflexiones de don Andrés aprovechando la presencia de tres féminas que habían llegado al grupo y quiso lucirse nuevamente con otro cuento. Escuchen ahora lo que le pasó a un hombre que conducía un camión lleno de repollos en la autopista Duarte. El abrigo en la tumba. Era domingo por la noche y Manolo llevaba su camión lleno de repollos para distribuirlos por distintos centros comerciales en Santo Domingo, solo que esta vez iba más tarde que de costumbre porque se detuvo en casa de unos amigos, llegando a Bonao. Entre cuentos y tragos le dieron las 11:30 de la noche, de una noche sin luna, una de esas noches cuando la oscuridad es más negra que el carbón. Como viajar solo, por las noches, era normal cada domingo, para abastecer el lunes temprano los mercados con mercancías frescas, no sintió miedo, lo único, que esta vez era más tarde, sin embargo, tenía que irse. Se puso un abrigo que llevaba y montó su camión pensando en el trayecto que le esperaba, quizás encontraba a alguien en el camino que inspirara confianza y lo montaría, así no llegaba solo a Santo Domingo. A poca distancia de la casa de sus amigos comenzó a llover y la oscuridad, acompañada de la lluvia, impedía la visión en el camino, por lo que redujo la velocidad hasta que menguara el torrente que caía del cielo. «En Bonao siempre llueve», decía en voz alta para tranquilizarse. Subió el volumen del radio para contrarrestar el sueño y sacó de debajo de su asiento una botella chata de ron blanco para calentar su cuerpo. La lluvia estaba mermando y una simple llovizna cubría el camino. Las luces altas del camión, lleno de repollos, le permitieron vislumbrar a una mujer, empapada de agua, frente a una casa solitaria, a poca distancia del pueblo de Bonao, que le hacía señas con su mano derecha para que la encaminara. Pensó en no llevarla para no mojar el asiento de su camión, pero su débil voluntad frente a las mujeres le hizo detener. La mujer le sonrió al tiempo que subía y se sentaba. Estaba tiritando y el agua corría a chorros por su negra cabellera. Manolo contempló a la mujer de arriba abajo y vio que era indescriptiblemente bella. Su piel color canela, los ojos grandes y vivos y su pelo negro como el azabache, sobre sus hombros lo tenían mudo. Solo pensaba: qué mujer más linda. Quería hablarle, pero las palabras se le atragantaban, hasta que Alforal pudo preguntarle: ¿llegas a Santo Domingo? Ella lo miró y volvió a sonreír. Sus labios eran rojos como el carmín y sus dientes blancos como el jazmín. Parecía una doncella, cual diosa griega que restaba belleza y beldad a Afrodita. Con voz resuelta y calmada le dijo: no, un poco antes de Villa Altagracia. Volvió a sonreírle. Su voz dulce como la miel lo dejó navegando en un mar de pensamientos. Ella volteó su mirada a la cordillera central y él la miraba de perfil. No sabía qué decirle y al notarla temblando de frío, redujo velocidad, se quitó su abrigo y le dijo: ponte esto, te sentirás mejor. Las palabras no le salían a Manolo y se recriminaba porque su mente se le había nublado. Quería hablarle, pero no sabía de qué. Se notaba nervioso, en cambio ella muy segura y estable, contemplaba la negra noche que cubría la cordillera. Su tez suave como la seda, con su trigueño color y, vista de perfil con algunas gotas de agua resbalando en su mejilla, la hacían tan bella como una diosa. Manolo sacó un paño rojo que solía usar en su camión, se lo pasó diciéndole: sécate. Está limpio. Ella le sonrió al tiempo que se lo pasaba por la cara suavemente. Su sonrisa lo transportó por las estrellas. Él intentaba sonreírle, pero sus músculos estaban contraídos. Con mucho esfuerzo fingió una sonrisa. Ella le devolvió el paño al tiempo que le decía: gracias. Comenzaba a tranquilizarse en su vorágine interior. Estaba decidido a hablarle, a preguntarle dónde vivía, qué hacía, por qué le cogió la noche en el camino, si podía visitarla. Quería contarle que era soltero, que tenía contrato con grandes centros comerciales en la capital, que estaba dispuesto a llevársela esa misma noche a su casa si ella quería, que era capaz de adorarla. Ella lo miró a los ojos y sonrió, entonces le dijo: «Me quedo en la casa de madera que se ve donde comienza aquel poblado». Manolo no pudo decirle todo lo que pensó. Detuvo el camión frente al camino que conducía a la casa que estaba algo distante de la calle y solo preguntó: «¿Cómo te llaman?». Ella se volteó, volvió a sonreír y le dijo: «María», y se fue. Caminó en dirección a la casa. Manolo la contempló hasta que se perdió en la oscuridad. Luego siguió su trayecto tejiendo mil pensamientos. A pocos kilómetros de distancia se acordó del abrigo que le prestara y pensó devolverse a buscarlo, pero un pensamiento malicioso afloró a su cabeza: «Se lo dejaré para volver mañana en la tarde a su casa». Al día siguiente, Manolo se puso su mejor camisa y, bañado en perfume, salió en su camión con el pretexto de buscar su abrigo. Al llegar a la casa encontró algunas personas que acababan de rezar una hora santa, entró, saludó y, al no ver la muchacha, preguntó: «¿Dónde está María?». Todos le miraron intrigados y una señora que estaba cerca de un altar que había en medio de la casa comenzó a llorar. Una mujer de avanzada edad se le acercó y le dijo en voz baja: «¿Es que usted no sabe lo que le pasó a María?». Como quien conoce a alguien desde hace mucho tiempo, Manolo, con gran asombro, preguntó: «¿Qué le pasó?». La mujer se le acercó un poco más y le dijo: «Hace 3 meses que un camión la atropelló por la noche y murió al día siguiente. Hoy es su cumple mes y le estamos haciendo la hora santa». Manolo dijo resuelto: «Anoche yo la traje desde Bonao y ella se quedó con mi abrigo. Ustedes me están engañando». Ante la insistencia del hombre, decidieron llevarlo al cementerio, que estaba cerca, para que viera la tumba. Incrédulo, caminó junto al grupo de mujeres que llevaban flores y velones. Cuando llegaron a la tumba, todos se detuvieron de golpe, consternados. El abrigo de Manolo estaba sobre la cruz de la tumba de María. Cuando volvieron a la casa, Manolo le preguntó a la señora: «Doña, ¿cuándo fue que murió María?». «Hace justamente 3 meses. Un vehículo la atropelló por la noche y la dejó tendida en la calle, muriendo al día siguiente». La mujer comenzó a llorar también y, sin contener sus llantos, dijo: «Ella era un ángel y se graduaba de maestra ese mismo mes». Manolo comenzó a llorar, un profundo sentimiento de dolor lo invadió, no podía parar sus llantos, las lágrimas amargas bajaban por sus mejillas y llegaban hasta su boca. El dolor lo mataba, deseó morir en ese preciso momento. Manolo recordó que unos meses atrás había chocado a una mujer próximo a ese mismo lugar, dejándola en el pavimento, sin saber siquiera si estaba viva. Aseguraba que la mujer que él había chocado era alguna loca sin familia, además cerca estaba un grupo de personas y el miedo a caer preso lo invadió, por eso no se detuvo. Manolo salió de la casa sin decir palabras y sollozando de dolor como un niño, montó su camión y se fue. El difunto estaba emocionado con lo que contara Julio César de la mujer de la autopista Duarte. Sin dar tiempo comenzó otra de sus charlas mentales. Reflexión 10. La vida es breve. ¿Por qué la vida es tan breve? El poco tiempo que vivimos lo pasamos aprendiendo a vivir. La vida es breve y solo lo entendemos cuando estamos muriendo. La vida es breve y nos empeñamos en hacerla complicada intentando alcanzar cosas sin saber ni siquiera el para qué de las mismas. La vida es breve, es un soplo en el tiempo, con un pasado que se fue, un futuro que no ha llegado y un presente que cada segundo se transforma en pasado, y entre un pasado que no existe y un futuro que no llega, vive el hombre su vida en un presente que no logra comprender. La vida es breve y yo estoy aquí fuera del tiempo, fuera del mundo, con una conciencia activa y un cuerpo inerte. De hecho, no sé si estoy vivo. Lo que sí sé es que estoy atrapado entre la vida y la muerte. La vida es breve y solo la valoramos cuando llega la muerte. Pipe, el camión, interrumpió a don Andrés de esta charla existencial con un cuento. Volviendo a la vida. En una pequeña aldea, no lejos del pueblo de Puerto Plata, vivía Ramón, con su esposa y sus 3 hijos, 2 hembras y un varón, que era el más pequeño. En su paso por la universidad había desarrollado una actitud escéptica ante la vida y ante las personas. La gente no es buena, solía decir a Margarita, su esposa, que se afanaba en hacerle cambiar su forma de pensar. Ramón abandonó la universidad cuando estaba terminando la carrera, por un profesor que se la cogió con él y juró que no le pasaría la materia. Para no tener que matarlo, se retiró de la universidad y volvió a vivir en Puerto Plata, donde conoció a Margarita, con quien se casó. Su madre había muerto 2 años atrás y él no lograba superar esa pérdida. Nunca olvidaba aquella frase de la vieja antes de morir: "No descansaré hasta verte cambiar". Se quejaba frecuentemente de Dios por habérsela llevado, pues ella era la única persona que lo comprendía. El temor de Margarita era que los niños crecieran con esa poca fe en Dios, en la gente y en sí mismo, que tenía su padre, porque los vecinos y los amigos se alejan. Sus hermanos, en cambio, eran creyentes y hasta había uno que era diácono en la familia, que por más que se empeñaba en llevarlo a la iglesia no conseguía más que reproches y ataques. No obstante, todos lo buscaban y le daban muestra de afecto, especialmente después de la muerte de su madre. Ramón tenía un taller de electrónica, donde pasaba el día. Solo aquellos que no lo conocían llevaban sus equipos para que se los arreglara, pues para el pueblo entero era un hombre odioso y mal hablado. Sus únicos compañeros de vida durante el día eran sus instrumentos de trabajo. Era un hombre extraño para los hijos, porque nunca hablaba y cuando lo hacía era para regañar. El ambiente familiar era incómodo, sobre todo cuando él estaba en la casa, por eso, en muchas ocasiones, los pequeños deseaban que no llegara temprano. Margarita sufría en silencio porque, a pesar de todo, era un hombre preocupado por la manutención de la familia y nunca miraba a otras mujeres. A la semana siguiente de la muerte de su madre, Maro, su hijita mayor, comenzó a soñar con ella y la pequeña de 10 años, al levantarse iba donde su madre y le decía: "Anoche vi a abuela y estaba triste". Margarita le decía que era un sueño y que probablemente soñaba con ella porque antes de dormirse pensaba mucho en su abuela, pero los sueños eran tan frecuentes y reales en la pequeña Maro, que su madre finalmente decidió hablar con Ramón. En principio, él no quería hacerle caso ni a la esposa ni a la niña, hasta que un día la propia Maro le dijo: "Papá, anoche vi a mi abuela y seguía triste". Una gran preocupación subió al rostro de Ramón. Sin salir de su asombro le preguntó: "¿Qué fue lo que soñaste?". "Yo estaba jugando con mi hermanita en la habitación y de pronto ella se paró en la puerta, tenía lágrimas en sus ojos y se notaba muy triste. Yo grité: "Abuela", y corrí a abrazarla. Mi hermanita se quedó indiferente, como si no viera a nadie. Cuando estaba llegando a donde ella para abrazarla, desperté y no pude dormir más". Ramón estaba desorientado y confundido. No tenía con quién hablar sobre lo que le pasaba a su niña. Fue a la casa del papá de Margarita, su suegro, y le contó lo que pasaba con la pequeña. El suegro le recomendó: "Busca ayuda, tu madre quiere comunicarte algo". "¿A dónde voy, si no conozco a nadie que sepa de eso?", dijo Ramón intrigado. "En Boba, un pequeño poblado próximo a Nagua, hay una mujer que te puede ayudar. Vete pronto y habla con ella". Ramón era incrédulo, pero por temor a las cosas del más allá decidió ir a Boba, al día siguiente, para oír a la vieja, aunque no creía en eso. No sabía cómo llegar, ya que no conocía esa zona, pero preguntando se llega a Roma. Cuando llegó a la casa de la mujer, no quería entrar. Él nunca había tratado con ese tipo de personas. Era una casa de madera en muy mal estado, algo solitaria y se notaba vacía. Una mujer morena salió a su encuentro, como si lo esperara. "Venga, entre que yo sé lo que usted anda buscando". El corazón le saltó a Ramón al ver aquella mujer, hasta pensó devolverse, pero ya no podía. Con mucho miedo entró a la humilde casa y se sentó en una sillita. La vieja encendió 3 velas en fila, cerró sus ojos, agarró las manos de Ramón, él estaba temblando. Por su mente pasaban muchos pensamientos extraños. La mujer hacía esfuerzos por concentrarse. La actitud negativa de Ramón se lo impedía. Luego de media hora, logró contacto con el más allá y comenzó a hablar. "Tu madre todavía no descansa y es por tu culpa. Hasta que tú no cambies con los tuyos, ella no estará en paz. Todas las noches va a donde tu hijita mayor y le deja ver que está triste". "¿Por qué a donde mi hijita y no se me aparece a mí?", preguntó Ramón dudando de lo que le decía la vieja. "Porque tú no crees ni en ti mismo. Yo la estoy llamando para que sea ella la que te lo comunique, pero tú no la dejas entrar. Ramón pensó, esta vieja está loca. La mujer se paró de su silla, se notaba incómoda, mirándolo fijamente a los ojos, le dijo. Tú ves esas velas, cada una representa un día. En ese momento se apagó la primera de las tres velas y la vieja le dijo. Vete, que mañana tú mismo verás a tu madre. Ramón sintió miedo, pero no se atrevió a preguntarle a la mujer cómo vería a su madre, si era en sueño o si iba a morir. Sin comprender por qué la vela se había apagado y su significado, salió de la casa y volvió a Puerto Plata, donde Margarita con temor de contarle lo de la vieja. Al día siguiente, Ramón llegó más temprano que de costumbre al taller y se notaba algo preocupado. No soñó con su vieja como esperaba. No se atrevió a decirle a su mujer dónde estuvo el día anterior. ¿Cómo iba a ver a su vieja? ¿Qué significaba la primera vela apagada? A media mañana, cuando algunos clientes esperaban por sus equipos, Ramón se desmayó frente a ellos, lo llevaron a un centro policlínico y media hora más tarde llamaron a su familia. Ramón había muerto sin explicación alguna. Lo examinaron por todas partes y no encontraron ningún mal. El llanto y el dolor reinaban en la casa de Ramón. Todos sus hermanos habían llegado. Margarita no paraba de llorar. Los niños la abrazaban sin comprender por qué su padre había muerto. Los vecinos comentaban que era un hombre bueno, a pesar de que hablaba poco. Para la gente todo hombre es bueno después de muerto. La caja estaba en medio de la sala sobre cuatro sillas. El muerto estaba cubierto de flores, con un crucifijo de metal en su pecho, que había traído el diácono. A su alrededor, los parientes gritaban y sollozaban lamentando la pérdida de Ramón. Su hermano, el diácono, había puesto la celebración de cuerpo presente para la mañana siguiente, después lo enterrarían. La noche avanzaba y después de una oración por su eterno descanso, los llantos se calmaron. En la calle habían puesto una lona azul para cubrir el sereno de la noche. Debajo de la lona, una multitud se congregaba para acompañar a los parientes durante el velatorio. Se acercaba la medianoche y muchos habían entrado a la casa. La sala estaba llena de personas, amigos, vecinos y familiares. En el centro estaba la caja destapada, con el muerto, cubierto de flores hasta el cuello. Muchos se paraban frente al ataúd, contemplando su rostro. En el pecho, el crucifijo. De pronto el muerto se sentó en la caja y todos se pusieron de pie. Las flores y el crucifijo cayeron al suelo. Algunos salieron de la sala. Otros se abrazaron, llenos de miedo. La esposa y los hermanos no sabían qué hacer. Ramón comenzó a sonreír y en medio de la confusión exclamó. «Estoy volviendo a la vida». El diácono quería confirmar que estaba vivo y le gritaba. «Ramón. Ramón. ¿Estás vivo?». El muerto miró a los presentes y le respondió. «Hermano, he visto a mi madre y como no estaba preparado para morir, ella intercedió por mí y he vuelto a la vida para cumplir con mi misión. Ella ya no estará triste». Ramón salió de la caja y muchos de los que quedaban en la casa salieron corriendo, porque no creían lo que estaban viendo, el muerto había vuelto a la vida. Sin dar tiempo a que los que lo velaban se repusieran, dijo. «En lo adelante seré mejor padre, mejor esposo, mejor hermano, mejor vecino. Dios me dio otra oportunidad y quiero aprovecharla». Los parientes fueron perdiendo el temor y se acercaron a Ramón. Margarita lo abrazó llorando. Sus hermanos también lo abrazaron y el pueblo entero se congregó, lleno de curiosidad para comprobar que Ramón seguía vivo. Al día siguiente todos comentaban que Ramón había vuelto a la vida para cumplir una misión. Don Andrés escuchaba con atención los cuentos que entretenían a los que esperaban que él volviera a la vida como Ramón. Mientras eso sucedía, decidió continuar con sus reflexiones. Reflexión 11. La vida es un sueño. Una miríada de preguntas llegaba a la cabeza del difunto. ¿Es la muerte un sueño eterno? ¿O es la vida un sueño y cuando uno muere despierta? ¿Será la muerte la total destrucción del hombre? ¿Será un simple paso? ¿Un paso a dónde? ¿A dónde vamos cuando morimos? Aquí estoy y no sé si estoy vivo. No estoy siete pies bajo tierra gracias a una enfermera que apareció y paró mi entierro, diciendo que es catalepsia. Yo sé que es la catalepsia, pero no lo asimilo. Solo sé que estoy tieso como una estatua. Siento que entran personas, con frecuencia, a la habitación y luego salen. ¿Qué pensarán de mí? ¡Qué frágil es la vida! ¡Qué fácil es morir! La vida es una lucha que a la primera caída se desvanece. Para vivir solo tenemos una posibilidad, estar vivos, pero para morir tenemos miles de posibilidades. Yo salía de la tertulia y después de un baño un simple dolor en la nuca me tiene muerto, porque ¿quién dice que yo estoy vivo? No me canso de repetir que realmente pasamos la vida como si nunca nos fuéramos a morir y morimos como si no hubiéramos vivido. Julio César sacó a don Andrés de sus existenciales reflexiones al pedirle a Pipe que le cediera el turno para contar otro de sus cuentos, uno de esos que le contaba su padre. Los tres espíritus. En la casa de doña Paula solían reunirse, por las noches, un sinnúmero de muchachos de todo el barrio, para jugar cuantos juegos se les ocurrían, la botellita, me caí en un pozo, a las escondidas, el tópao, entre otros. Aquel día era sábado por la tarde. Comenzaba a oscurecer y en la sala de doña Paula algunos muchachos contaban cuentos, mientras otros esperaban la noche para sumarse a los juegos. De pronto Eloísa, una jovenzuela de 15 años, sumamente hermosa y atractiva, comenzó a gritar. «Me están halando los cabellos. Suéltenme los cabellos. Suéltenme. No me halen». La hermosa mulata saltó de un mueble, se golpeó la cabeza con una pared, cayó al suelo, levantándose, corrió a una habitación. El grupo de muchachos quedó pasmado, pues nadie le estaba tocando. En principio, todos pensaron que era una broma, pero al ver el golpe que se dio en la cabeza y cómo se levantó, desapareciendo enseguida, entendieron que algo extraño le estaba pasando, algunos corrieron tras ella. En la habitación se subió sobre una cama y estaba en cuclillas, con pose de animal dispuesto a atacar. Maro, Héctor y Chucho se encontraban afuera de la casa, esperando, maliciosamente, el acostumbrado juego de la botellita. Al oír el tumulto de sus compañeros, corrieron a ayudar a los que temblando de pavor, no se atrevían a acercarse a la muchacha. El primero en llegar fue Chucho, un joven de 18 años, grande y fuerte como un oso, hijo de doña Paula, gritándole. «Eloísa. ¿Qué te pasa?» La tomó por los brazos, pero la muchacha tenía una fuerza descomunal y se soltó, lanzándolo a una esquina. Maro y Héctor al ver a Chucho rodando se asustaron, como una muchacha flacucha y pequeña podía tirar con tanta facilidad a alguien tan pesado. Maro miró a Héctor y con tono de preocupación le dijo. «Héctor, a esta muchacha se le montó algo. Agarrémosla antes de que se mate o mate a alguien». La atraparon como pudieron y la llevaron a la sala de la casa, sentándola en una mecedora, cuidadosamente agarrada por los tres amigos, para que no fuera a salir corriendo. Medio pueblo se había reunido para presenciar el extraño fenómeno. Doña Paula sacó a la gente de su casa y llena de preocupación le dijo a un jovenzuelo que miraba desde una esquina, muerto de miedo. «Felipe, corre, ve y busca al viejo Rosendo, que él sabe lidiar con estas cosas». Rosendo era un vejete octogenario que en dos ocasiones se había librado de la muerte y ahora hasta los espíritus que deambulaban por la tierra le temían. Cuando el viejo entró a la casa de doña Paula, Eloísa comenzó a retorcerse, pretendiendo librarse de los tres muchachos que la sujetaban. De su boca salía una espuma blanca, que le impedía hablar y solo emitía unos quejidos como animal rabioso. Algunos vecinos y parientes de la muchacha habían llegado a la casa de doña Paula, quien también observaba algo distante con gran preocupación. El viejo Rosendo se paró frente a la muchacha, al tiempo que decía: «Déjenmela a mí, que yo sé cómo dominarla. Tiene un espíritu montado y yo sabré en un rato quién es y qué quiere». El viejo la agarró por los dedos mayores de las manos y apretándole le decía: «¿Quién tú eres, espíritu maligno? ¿Quién eres y qué quieres?». De la muchacha salió una extraña voz que asustó a todos los curiosos. «Tú sabes quién yo soy y ella sabe lo que quiero. Es Sigfredo su padre, que murió hace varios meses», gritaba Rosendo. El viejo miró a doña Paula y le gritó: «Tráigame tres dientes de ajo, una ramita de guandul y un poco de agua bendita». Luchaba el viejo con la muchacha intentando poner los dientes de ajo en sus manos, rociaba agua bendita en la cabeza y con la ramita le pegaba en la cara diciendo: «Vuelve, espíritu deambulante, al lugar de donde viniste». El espíritu que estaba en la muchacha comenzó a retorcerse, haciendo movimientos extraños, intentando soltarse del viejo, pero éste la increpaba, hasta que ella se quedó tranquila, como dormida. «Ya se fue», dijo el viejo, «ese no vuelve más». Al poco rato, Eloísa comenzó a retorcerse nuevamente. El viejo la agarró diciendo: «Tú no te has ido, ¿eh?». Haciendo esfuerzo por librarse, el espíritu comenzó a hablar. «¿Qué no me he ido para dónde?». Esta vez era una voz femenina la que hablaba y el viejo dijo: «Es otro espíritu el que tiene montado ahora». La madre de Eloísa llegaba en ese momento preguntando: «¿Qué le pasa a mi hija?». «Un espíritu que se le ha montado, pero yo lo mandaré a su lugar nuevamente», dijo Rosendo. «No, Rosendo, déjemelo a mí», dijo la mujer con pose endiablado. Se acercó a la muchacha y mirándola fijamente a los ojos le decía: «Sal de ella. Sal de ella, si no quieres que te mande al infierno ahora mismo». «Tú no sabes ni con quién estás hablando», dijo el espíritu con cierto aire de ironía. «Además, yo no iré al infierno porque mis dos hijas y mi madre rezan un rosario por mí todas las noches y solo espero el momento de mi descanso eterno». Cuando el espíritu dijo estas palabras, doña Paula y los parientes que estaban allí comenzaron a llorar, pues hacían 2 meses que una hija suya había muerto dejando sus 2 hijitas a su cargo y cada noche rezaban el rosario, ofreciéndolo por su eterno descanso. Rosendo volvió a enfrentar al espíritu de la mujer con ajo y agua bendita hasta que lo hizo desaparecer de la muchacha. Ella volvió a quedar como dormida. Rosendo se quedó esperando por si había más y cuando se disponía a marcharse, pensando que todo había terminado, de pronto la muchacha volvió a retorcerse y Rosendo corría hacia ella gritando: «Es una legión que tiene esta muchacha, pero yo sabré qué buscan». El viejo tomó ajo y agua bendita nuevamente y con la ramita de guandul volvió a su rito. Esta vez hacía una extraña oración para sacar todos los espíritus que pudieran quedar en la muchacha. La agarró por los dedos mayores de las manos, nuevamente e intentaba desprendérselos. Con agua bendita le hacía la señal de la cruz en la frente y en el pecho. La tercera vez que se la hizo, el espíritu lanzó un grito como de dolor que llenó todo el lugar de pánico y se marchó. La muchacha volvió a quedar como si durmiera y la madre de Eloísa, ya asustada, le decía a Rosendo: «Viejo, cerciórese de que ya no quedan más». Rosendo tomó el agua bendita y fue haciendo la señal de la cruz en la frente, en la boca y en el pecho de Eloísa. Al llegar la medianoche los espíritus decidieron dejarla en paz. Ella dormía plácidamente. La llevaron a una cama en la casa de doña Paula y su madre decidió amanecer con ella cuidándola. Al día siguiente por la mañana, Felipe, el muchacho que buscó al viejo Rosendo y que presenció todo lo sucedido, se encontró con Eloísa, lleno de curiosidad por el fenómeno de la noche anterior, se le acercó y le preguntó: «Eloísa, ¿qué recuerdas de lo que te pasó ayer por la noche?». «Cuando estábamos contando cuentos en la sala de doña Paula», dijo Eloísa, «yo vi entrar por la puerta de atrás de la casa 3 muertos, Sigfredo, mi padre, Neri, la hija de doña Paula y Anita, mi mejor amiga, que murió hace poco y nadie supo de qué. Sin darme tiempo ni a moverme, entraron en mí y yo dejé de ser. Después de eso no recuerdo nada, hasta hoy cuando me desperté en la mañana». «¿Y por qué a ti, si éramos muchos los que estábamos en la sala de la casa de doña Paula?», preguntó Felipe, el curioso. «Porque con los 3 espíritus tengo cuentas pendientes». Eloísa abrió sus ojos como cuando era poseída la noche anterior y Felipe, que no pudo dormir esa noche por el miedo que le produjo el fenómeno anterior, se alejó corriendo, lleno de pánico. Una sonrisa de malicia se le dibujó en el rostro a la muchacha. Pipe, el camión, miró a Julio César con curiosidad y le preguntó: «¿Ese cuento es real?». «Sí, yo lo vi todo con mis propios ojos», dijo Julio César. Reflexión 12. El túnel de la muerte. El difunto comenzó sus maquinaciones mentales al oír el cuento de Julio César. Si yo estuviera muerto, me pasearía por la casa sin que me vean, me le montara a alguien y comenzaría a hablar de los cuentos que están haciendo en el patio. ¿Pero un muerto piensa, reflexiona? La muerte física incluye la muerte del cerebro y el pensamiento es una actividad operativa del cerebro. Si estoy pensando es porque estoy vivo o mi cerebro aún no ha muerto. Cuando uno muere, dicen los viejos, que si fue bueno en vida, camina por un túnel oscuro que lo lleva a una luz y allí está el cielo, pero si fue malo, lo lleva al fuego eterno. Dicen, también, que el camino al cielo es un camino de espinas y el del infierno, de flores. Ahora comprendo que asumir la vida plenamente es como un camino de espinas, pero al final llegas a la gloria y vivir la vida fácil y sin compromisos es caminar por un camino de flores, pero al final llegas al infierno. Aún no he visto el túnel. Yo espero que la enfermera no se equivoque. He vivido media vida, quiero vivirla completa y seguir en mi camino de espinas porque tengo fe en que al final me espera la gloria. El camión estaba comenzando un cuento y don Andrés decidió callar su mente para disfrutarlo, al fin y al cabo, no tenía otra posibilidad. El Baquiní. En la casa de Pucho y María, próximo al caño de Vicenta, una pequeña pero profunda laguna, se celebraba un Baquiní, el velatorio de un infante. La pequeña difunta, llamada por los vecinos la Chinita, porque tenía sus ojitos como los chinos, estaba en una caja de arenque, cuidadosamente lavada para que no desprendiera el desagradable olor que desprende el pescado negro o el policía, como le dicen los aldeanos al arenque. La habían puesto en la sala de la casa, cubierta de flores, que habían recogido en las proximidades del caño donde la encontraron. La casa estaba llena de personas que fueron a dar el pésame. Unos contaban cuentos, otros lloraban, mientras algunas señoras de avanzada edad cantaban salves frente al cadáver del infante. La niña había muerto ahogada cuando iba a casa de su abuela, que quedaba a poca distancia de la suya, para alejarse de las frecuentes y acaloradas discusiones de sus padres. Tropezó con una raíz de amapola en la orilla del caño, cayendo al agua. A media mañana, al percatarse, su madre, de que no estaba ni en su casa ni en la de su abuela, comenzó a buscarla por todo el vecindario. Muchas personas se sumaron a la búsqueda y media hora más tarde, Maggie, una tía, la encontró ahogada en el caño. Un extraño grito de dolor desde lo más profundo de su ser atrajo a una muchedumbre al lugar. Cuando la sacaron ya estaba sin vida. Comenzaba a caer la tarde cuando una gran caravana se disponía a enterrar a la Chinita. Algunos iban cantando salves, mientras otros lloraban. En la noche, después del rezo del rosario y una hora santa, todos volvieron a sus respectivas casas, lamentando la muerte de la Chinita, que ahora, después de muerta, los vecinos la calificaban como la niña más graciosa del vecindario. El Baquiní había terminado y en la casa de Pucho y María reinaba el dolor y la tristeza. En la madrugada, cuando todo volvía a la calma, Pucho escuchó algunos gritos, como los de un niño, que salían del caño de Vicenta. Llamó a María, su mujer, quien se sorprendió al oír los gritos. La abuela y los tíos de la Chinita llegaron muy asustados para despertar a Pucho, porque algo raro había en el caño. Ya Pucho se encontraba de pies en la sala de la casa. Otros vecinos también vinieron y comenzaron a rezar para que el alma de la Chinita volviera a su lugar. Juanito, un viejo setentón, amigo de la familia, que había llegado en ese momento, preguntó a María. La madre de la difunta. María, usted bautizó a la Chinita, porque si no, su alma está en el limbo y está desandando. La mujer sollozaba y no podía hablar. Pucho le respondió que sí al viejo. Los gritos de niño recién nacido seguían en el caño de Vicente y cada vez eran más fuertes y tenebrosos. Todos tenían miedo y no sabían qué hacer. Algunas mujeres comenzaron a cantar una salve. El Baquiní no ha terminado, la Chinita cerca está. Su alma ha comenzado un viaje hacia el más allá. Salve, salve, salve. Dios te salve, niña santa, salve, salve, salve. Que hoy descansará tu alma. La salve, inventada en ese momento, competía con los gritos que salían del caño. Las mujeres la repetían una y otra vez. Nadie se atrevía a salir de la casa. Lo extraño era que todos escuchaban los gritos. A veces dejaban de oírse, pero cuando menos lo esperaban volvían a escucharse más fuertes. Las grimas se paseaban por el lugar. De pronto, Maggie, la tía de la niña, que no paraba de llorar, gritó. «¿Es que aquí no hay un hombre que vaya al caño y le rece allá mismo a la chinita?» El viejo Juanito pidió a Pucho que le prestara el machete que guardaba debajo de la cama y salió decidido a enfrentar el alma de la chinita. Nadie quiso acompañarlo. Al poco rato se escuchaba al viejo con el machete, matas de guineos cayendo cortadas por el medio, el choque del machete contra troncos de plantas. En la casa reinaba el silencio y todos hacían gestos de asombro y de miedo, mientras el viejo se enfrentaba a cuantos demonios rondaban próximo al caño. De pronto los gritos de niños dejaron de oírse y el viejo decía una extraña oración en voz alta para que todos los que estaban en la casa escucharan. Al cabo de un rato regresó sin la camisa, miró a los que estaban en la sala y como todo un héroe les dijo: «Todo ha terminado, ya envié su alma a su santa morada». Al día siguiente todo el mundo comentaba sobre el vaquiní y la valentía del viejo Juanito, mientras él se paseaba por el pueblo con un machete en la cintura y un túbano en la boca buscando halagos y reconocimientos. En la tarde de ese día Pucho se acercó al viejo, agradecido por lo de la noche anterior y lleno de curiosidad le preguntó: «Viejo, ¿usted vio a la chinita cuando fue al caño de Vicente en la madrugada?» «No, muchacho, desde niño yo quise hacer algo que llamara la atención de la gente y llegué a viejo sin el menor reconocimiento. Anoche yo realicé un sueño, impresioné a la gente». «¿Y los gritos que se escuchaban, de dónde provenían?» preguntó Pucho sin comprender los caprichos del viejo. Juanito sonrió con malicia al tiempo que le decía: «No, muchacho, no era el alma de la chinita». «¿Y esos gritos, entonces?» preguntó Pucho. El viejo, sin parar de reír, dijo: «Era un gato y una gata enamorados que maullaban». Los que quedaban debajo del almendro comenzaron a reír de la respuesta del viejo Juanito y hasta el difunto, que comenzaba a preocuparse por su situación, pensó: «Qué viejo más charlatán». Y reía dentro del submundo en que se encontraba. Reflexión 13. Catalepsia, un mensaje del resucitado. Desde que la enfermera gritara en la iglesia que era catalepsia, don Andrés buscaba en lo más recóndito de su mente al poeta y el poema donde se exponía el tema, catalepsia, horrible muerte. Al menos, quería recordar al compañero de la tertulia que lo recitó. Se olvidó de los cuentos, de los visitantes, incluso de su propia situación. Quería recordar el poema. Necesitaba recitarlo porque había un mensaje del poeta para él, si no resucitaba y lo enterraban en vida. Resucitado. El resucitado. Ese es el poema. José Ángel Buesa. Ese es el poeta. Y el que lo recitó en la tertulia fue Jorge Chalhub. Gritaba don Andrés en su interior. El viejo no perdió tiempo y comenzó a buscar el mensaje que el poeta escondía para él en su poema. El resucitado. No, nunca fue lo oscuro tan oscuro. Y está acostado, pero no en su lecho. Quiere moverse y se lo impide un muro. Un muro en derredor, largo y estrecho. Llama, y su voz resuena extrañamente, sin que acuda su madre y su hijo. Y un súbito sudor hiela su frente. Al palpar en su pecho un crucifijo. No, no hay duda, esa sombra que lo aterra es sombra de ataúd bajo la tierra. Y no es soñando, porque está despierto. Y lo aturde un pavor definitivo. Al comprender que se le dio por muerto al comprobar que fue enterrado vivo. Pero un día, al abrir la sepultura, se sabría su muerte verdadera. Si el ataúd mostrara la hendidura de un golpe de su mano en la madera. Y al pensar de repente en el mañana, piensa también enloquecidamente en el espanto de la madre anciana. Y en el horror del hijo adolescente. Y allí, en la sombra, sin quejarse en vano, sin dar un grito, sin alzar la mano, con una abnegación casi suicida. Cierra los ojos y se queda quieto. Porque así, solo así, será un secreto. Su horrible muerte de enterrado en vida. Ese era el mensaje. Si pasaban las 48 horas y él no había vuelto a la vida y lo enterraban vivo, si era que estaba vivo, con una abnegación casi suicida, cierra los ojos y se queda quieto. Porque así, solo así, será un secreto, su horrible muerte de enterrado en vida. Ese era el mensaje. Y lo iba a recitar en versos. enterrado en vida. La vieja con la duda viviría. Y siempre que la tumba visitara con flores y velones que llevara lo extraño de la muerte dudaría. Pero un día, llena de angustia pura ante el gran dolor que la consumía y con aires de pseuda valentía camina nerviosa a la sepultura. La abre y perpleja contempla una mano por salir del ataúd luchando en vano, entonces de dolor se moriría. Prefería ser suicida a homicida de su vieja que lo enterrara en vida. En suma paz y quietud moriría. Ese era el mensaje del poeta: si era enterrado en vida, iba a esperar su muerte con gallardía en su sepultura, para que la vieja, si un día abría la tumba, no sufriera la pena de homicida de su propio viejo. La resurrección de Don Andrés. En la madrugada, cuando el día comenzaba a nacer, el pueblo se había llenado de visitantes de aldeas cercanas y lejanas, esperando presenciar el extraño suceso de la resurrección de Don Andrés. La sala de la casa estaba llena de personas, familiares, vecinos, amigos y hasta desconocidos que querían ver si era verdad lo que decía la enfermera. Debajo del almendro seguían los cuentos. De pronto, entró un hombre extraño a la casa diciendo: «Revisen ese muerto, porque ya lleva 31 horas tieso y detrás de la casa vi algo moviéndose y cuando me acerqué desapareció». Las palabras de aquel extraño hombre activaron la capacidad motora de Don Andrés. La impresión del comentario lo hizo despertar, antes de que fuera a ser cierto que su espíritu desandaba sin su permiso. Se paró de la cama de un salto. Se sintió vivo. Tocó su cuerpo de pies a cabeza para comprobar que había vuelto a la vida. Sumamente emocionado por el milagro de su resurrección, salió de la habitación diciendo: «Revisen otro muerto, porque yo sigo vivo». Todos los presentes se pusieron de pie, desconcertados, con los ojos abiertos como faroles encendidos. A algunos les invadió el miedo, a otros la emoción y a otros la curiosidad. Los que estaban debajo del almendro llegaron más rápido que una bala. Todos quedaron pasmados frente a Don Andrés, que esperaba una respuesta de la muchedumbre congregada en su casa. La vieja Aguedita estaba petrificada frente al difunto. Al ver la confusión que reinaba en su casa, llamó a la enfermera que permanecía en la sala y le dijo: «Ven, María, revísame porque tú me libraste de ser enterrado en vida». La enfermera había hecho el milagro, pero estaba confundida. Lentamente caminando, se acercó al viejo, le tocó la frente y el cuello para sentir si estaba caliente, luego le tomó el pulso, le puso la mano en el corazón y sintió que todo estaba perfectamente bien. El pueblo seguía exhausto, mirando atónito a la enfermera que ahora revisaba a Don Andrés, comprobando que estaba vivo y que no era un fantasma. María llamó a la vieja, que permanecía muda, y tímidamente le dijo: «Venga, vieja, abrácelo que sigue vivo». Aguedita abrazó al viejo sollozando: «Andrés, mi buen Andrés». Al ver el pueblo que Don Andrés había vuelto a la vida, corrió sobre María, la enfermera, la cargaron como a una heroína por haber salvado a Don Andrés de ser enterrado en vida. Epílogo. En la tertulia del siguiente sábado, el pueblo entero se había congregado en el Club Amor y Vida Jorge Chalhub, porque Don Andrés iba a contar la experiencia de la muerte que había tenido el fin de semana anterior. Cuando Andrés terminó de contar el último detalle, todos se notaban impresionados. Manuel, el decimero, se paró y, para romper con el silencio en que se encontraba la multitud, dijo: «Vamos a improvisar una décima que recoja la muerte de Don Andrés». Sin dar tiempo a que la gente asimilara la historia contada por Andrés, comenzó su recitar decimero. La muerte de Don Andrés. El sábado por la noche dizque murió Don Andrés y quien a la iglesia fue se llevó tremendo boche. La muchedumbre en derroche quiso despedir al muerto. Yo no diré que era incierto lo que el monaguillo vio: una mano que sacó el difunto en su desierto. María era la enfermera donde el hecho sucedió cuando a la gente escuchó y sin comprender siquiera catalepsia, gritó que era el mal que tenía el muerto. Todo parecía cierto. Y aunque nadie comprendía que María refería, la vida le había vuelto. En su cama lo acostaron no sabiendo que él sentía lo que en su casa se hacía. A Andrés lo estaban velando. De aldeas fueron llegando amigos y familiares. Y aunque no se puso altares, los cuentos que se contaban y el café que se brindaba acrecientan los pesares. A Andrés le preocupaba su horrible situación y la desesperación. ante un hombre que contaba que en el patio desandaba un alma pobre penando. Lo que él estaba escuchando lo hizo parar exaltado. Y salir sin el cuidado de los que estaban velando. Cuando don Andrés salió a la sala de su casa, el pueblo reunido en masa al difunto rodeó. Muy contento contempló a la enfermera y a su esposa, y la más extraña cosa que allí pudo suceder, María era la mujer para todos más valiosa. Cuando Manuel, el decimero, terminó de declamar su décima sobre la muerte de don Andrés, el pueblo se puso de pie, aplaudiendo sin parar. María estaba presente y pensaba que el aplauso era para la mujer más valiosa, ella. Los dos viejos, Andrés y Manuel, se abrazaron y lo mismo ambos pensaron. Manuel, contento, sentía que el aplauso que daban era por su décima improvisada, y don Andrés en su interior afirmaba que el aplauso en su alrededor era porque había vuelto a la vida. Fin. Sobre el autor. Luis Felipe de Jesús Ulerio. Nació en Las Gordas, Nagua, República Dominicana, 1970. Estudió filosofía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUC, y en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, 1994, Diplomacia y Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UASD, 1996, Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad Católica Santo Domingo, UCSD, y en el Instituto Teológico Pastoral, ITEPAL CELAM, Colombia, 2002, Postgrado en Docencia Universitaria, Summa Cum Laude, en la Universidad Católica Santo Domingo, UCSD, 2000. Postgrado en Metodología de la Investigación Científica, Summa Cum Laude, en la Universidad Católica Santo Domingo, UCSD, 2004, y Maestría en Gestión Universitaria, Summa Cum Laude, en la Universidad Católica Santo Domingo, UCSD, 2006. Docente de Filosofía, Letras y Ciencias Sociales en la Universidad Católica Santo Domingo, UCSD, desde 1994, y en el Departamento Lengua y Literatura en la Universidad Iberoamericana, UNIBE. Otras obras de Luis Felipe de Jesús Ulerio. El misterio del espíritu del río. Catalepsia 2, más cuentos de muertos contados por vivos. El enigma de la cabaña. Los amantes de la cabaña. Manual de introducción a la filosofía. El caminante. Trilogía infantil, Los cuentos de Luisito. Jade y los amigos inseparables. Jade y el pollito amarillo. Jade y la fiesta de la hermanita. Laika y Balto, Misión Felicidad. 30 días. Este audiolibro fue creado por Bard Production Publisher. Situado en Tampa, Florida, Estados Unidos de América. Teléfono 873-693-8879. Email authors@usa.com.